Fin de espacio publicitario. El espíritu de rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Dos de la tarde, 6 minutos, arranca Doble Nada y seguimos con el libro de esta semana, que es la biografía de Patti Smith. Se llama Éramos unos niños y relata la historia de su vida y hace epicentro en su relación con el fotógrafo y el artista Robert Mapplethorpe. Ella tenía una relación muy especial con él. Ayer contábamos que lo conoció de casualidad en una reunión de amigos en Brooklyn y después él le salvó la vida cuando estaba siendo acosada por un viejo. Desde entonces fueron inseparables hasta el día de la muerte de él. Vivieron juntos primero en la calle, después donde los recibían amigos, y terminaron, como la gran mayoría de la troupe de artistas de aquella generación de fines de los 60, principios de los 70, viviendo en el Hotel Chelsea de Nueva York, ahí donde gran parte de la historia de la música y del arte y de la poesía y de los referentes beat tuvieron su protagonismo. En ese mismo lugar en el que Sid Vicious mató a Nancy, por ejemplo, ese lugar en el que se han hospedado tantas estrellas del rock y de la literatura y del arte, de la pintura y de la poesía, ellos terminaron viviendo ahí, en una habitación. Era un hotel de mala muerte de Nueva York que pasó a ser leyenda justamente porque era habitado por estos artistas que compartían además su arte en esas condiciones y en esas circunstancias. Era una especie de reunión de amigos abierta donde se experimentaba no solo con el arte sino también con las drogas, donde distintos mecenas apadrinaban a diferentes artistas, como fue el caso de Patti Smith. Ella estaba como siempre en el lugar indicado a la hora indicada. Le tocó ser protagonista casi sin quererlo, porque era muy, muy tímida y retraída y tenía una imagen también muy particular para una mujer, sí, una imagen andrógina. De hecho, muchas personas pensaban que era un hombre, que era una mujer que quería ser hombre. No era muy femenina, no se vestía bien, no se arreglaba bien, pero tenía un carisma particular. Y en ese lugar fue que ella empezó a conocer a todos los artistas y a todos los músicos. No solo en el Chelsea, sino también en los lugares en los que se iba a desarrollar poco tiempo más tarde la escena punk. En lugares como el Max Kansas City, que era un bar en el que se encontraban todos estos artistas. O más tarde el CBGB's. Ahí en Max Kansas City iba Robert Mapplethorpe, su amigo, tratando de meterse en el círculo íntimo. Era un bar muy chiquito que además tenía un VIP aún más chiquito, decorado especialmente con luces rojas, frecuentado en su momento por Andy Warhol, y Robert Mapplethorpe quería ingresar al círculo íntimo de Andy Warhol, y ahí estaba siempre ella, Patti Smith, tímidamente ocupando un lugar sin hacerse notar y terminando en la compañía de los principales artistas y referentes. Ahí se cruzaría con Jimi Hendrix, que venía de Woodstock y se iba a tocar a la isla de White, y compartió con ella algunas ideas que tenía. Hendrix le contó a Patti Smith que quería volver a Woodstock y armar un festival que fuera todas las estrellas tocando juntas a la vez, en el medio de la nada, invitando al todo el mundo y sin saber exactamente hacia dónde iba a ir esa zapada, que cada uno fuera siguiendo el ritmo de lo que iba sucediendo. Un sueño que no pudo hacerse realidad porque Jimi Hendrix iba a morir poco después. Y de hecho Patti Smith sería testigo de varias de las muertes de esa generación. No moriría Brian Jones de los Rolling Stones. Ella escuchaba mucho a los Doors y poco tiempo después de comprarse el disco de Lady Woman, ella se enteró que había salido un disco nuevo de los Doors cuando transitaba las calles de Los Ángeles y vio una portada del disco LA Woman que promocionaba el lanzamiento de los Doors, y ella se lo compró, y cuando se lo compró y se puso a escucharlo, le llegaron los rumores de que algo había sucedido con él en París, y finalmente Jim Morrison iba a morir. Después conoció en el Chelsea a Janis Joplin y estuvo zapando con ella y otros artistas como Kris Kristofferson, por ejemplo, en su habitación, y fue testigo de cómo Janis Joplin componía canciones nuevas junto a sus músicos ahí en una habitación del Chelsea, donde también se juntaban todos a zapar. De pronto un artista empezaba a cantar una canción y los demás lo seguían. Janis Joplin tuvo una deferencia para con ella. En ese momento Patti Smith estaba buscando su beta artística y se consideraba una poeta. Por eso Janis Joplin desde entonces la llamaba la poeta. Janis Joplin también iba a morir muy poco tiempo después. Patti Smith se dedicaba a la poesía, compartía una habitación con Robert Mapplethorpe, que se dedicaba al dibujo y la pintura, hasta que encontró una cámara Polaroid y decidió investigar por ahí. Y fue Patti Smith su primera modelo también. Era una Polaroid que tenía un rollo de película muy cara, por eso no les alcanzaba para comprar muchos. Sin embargo, ella fue su primera modelo y él también. Él, para practicar y para aprender fotografía, le sacaba fotos a ella y se sacaba fotos él. Él estaba además atravesando una situación muy particular. Si bien era una época de mucha apertura, como lo habíamos mencionado, su sexualidad era una cuestión de estado para él mismo, porque no se atrevía a blanquear que era homosexual. Estaba en pareja con otro chico, ella sabía de esta relación, obviamente la avalaba y lo protegía, pero a él le daba mucha cosa blanquearlo, y por eso se veían solamente escondidas en un principio, porque temía ser rechazado por esto. Poco a poco, gracias a las relaciones que entablan los dos, empiezan a ingresar a este círculo íntimo y ya pueden sentarse en el VIP de Max Kansas City, y después a ella le empiezan a dar oportunidades. Empieza a publicar algunas críticas de discos en distintas publicaciones y a vivir un poco de eso. Ella lo que quería era dar a conocer a algunos artistas que pasaban de largo para el gran público. Por lo tanto, como recibía muchos discos gratis, una vez que publicaba los comentarios y siempre tenía problemas de guita, iba a disquerías y vendía esos discos que le habían mandado gratis para poder comer. De hecho, empezó a ganar más guita así, dice ella, vendiendo los discos que cobrando por las críticas que hacía en algunos medios, hasta que le surgió la posibilidad de hacer una presentación en otro lugar clave de Nueva York, que es la iglesia de Saint Mark. Iba a ser la primera vez que iba a ver un espectáculo en vivo en esa iglesia, y la idea fue musicalizar sus poemas. Por lo tanto, se contacta con Lenny Kaye, que era otro protagonista de la época, para tocar la guitarra. Lenny Kaye iba a ser después integrante de su banda, y lo que hicieron fue musicalizar él con su guitarra los poemas de Patti Smith, y ese fue el debut en público para ella. Sí, un recitado de poemas musicalizados por la guitarra de Lenny Kaye. Iba a ser esta su primera incursión en el mundo de la música. Mientras tanto seguía relacionándose con artistas, estuvo ahí en Woodstock, donde había quedado armado un estudio de grabación, presenciando cómo The Band grababa un nuevo disco. Después sus amigos lo llevaron a Todd Rundgren a conocerla. Todd Rundgren estaba produciendo ese disco de The Band y entabla una relación con ella. Después Todd sacaría su disco solista y ella estaría ahí presente también en ese momento. Fue otro amigo que la llevó a Max Kansas City a ver el debut de una banda en vivo en ese lugar. Hasta entonces no había conciertos. El primer grupo que tocó en vivo fue Velvet Underground de Lou Reed. Y ella descubriría así la poesía de Lou Reed y se vio cautivada por esta banda, que a decir de ella era la mejor banda de Nueva York de ese momento. Estamos hablando, repito, fines de los años 60. Y mientras ella se codeaba con todos los artistas más importantes que florecían en Nueva York, empezaba tímidamente a encarar una carrera musical que la iba a trasladar hacia diversos lugares del mundo, pero todavía faltaba un poquitito para eso y para que editara un disco debut que iba a ser muy bien recibido. Mientras tanto seguía escribiendo poemas y escuchando música como esta, Janis Joplin, Velvet Underground en Doble Nada. She turned, yeah. I know

Canciones. Primero fue Janis Joplin haciendo Cry Baby y recién Velvet Underground con I'm Waiting for the Man. Dos canciones que tienen que ver con una época, una generación marcada por la presencia de Patti Smith. Ahí donde sucedía algo, ella estaba. Incluso hoy en día esto se repite porque está todo el mundo tuiteando una foto de Patti Smith con el Papa. ¿Sí? Busquemos la foto así, la subimos y la mostramos para aquellos que no la han visto todavía. Y la verdad es que por un instante pensé que era trucada porque no imaginaba a Patti Smith involucrada con el Papa. Sin embargo, hay una serie de declaraciones y ella se mostró muy feliz de haberlo conocido, de haberlo tocado. Bergol todo lo puede. Sí. Y dice que cuando se enteró, según declaraciones que leí en los medios, se enteró que renunciaba a Benedicto, ella había rezado por un Papa que se llamara Francisco. Oh, y le agarró el delirio místico. Porque cree que un Papa que se llame Francisco iba a trabajar de verdad por los pobres. Y está en Roma porque va a formar parte de un festival y va a dedicarle una canción a Bergol. Se viene el disco triple de Patti Smith. Sí. Ahora que lo recuerdo, el libro este cuenta cómo cuando era una niña, su mamá la incentivaba a rezar. Y rezaba mucho todas las noches, así que tal vez se le haya quedado... Por ahí, que cree en Dios y no tanto en la iglesia. Cree en Francis. Pero Francis todo lo puede. Va a terminar siendo como Maradona, que todo el mundo quiere sacarse una foto con él. Ahí está, esta es Patti Smith, hoy dándole la mano a Bergol. Está como Alice Cooper en la película de Godini de ayer. Las palabras de Bergol, ¿cómo fueron? El demonio, es ella, es el demonio. Es feuchita, está feuchita. De jovencita tenía un atractivo especial. Sí, le gustaba a los hombres. Curiosamente le gustaba a los hombres. Esa belleza rara, tipo Jenny Joplin, ¿no? Bergol. También, que no era una linda mina, pero... Bergol le está gritando, ¡Patti! Está re contento con la boca abierta, mira. Bergol no sabe quién es. No sabe que acaba de dar la mano a todos los discos. Y el libro lo tiene también. Al toque lo recibió a Matías Lammens también, ¿viste? Sí. Y los... Pero no fue una audiencia privada, ¿eh? No, fue así como una situación de esta, como que vemos en la foto, pero... Sí. Presidente San Lorenzo fue a saludar, entre boca saca. Lo vi también, sí. Marcelito sí. Se la perdió porque está en Barcelona. Como no era seguro que el Papa lo reciba o no. Ahora este señor no duerme, está saludando a gente todo el tiempo. Toma. ¿En serio? Y no, la gente, ¿qué estás diciendo? No está la cámara. Mira, con la manita así, pero al revés, ¿no? Con la manita así, pero al revés. Pero no está muy crecido para hacer eso, no le va a aguantar el corazón a ese ritmo de vida. Si no duerme, ¿cómo hace? Es claro, hay un solo camino. Tiki tiki, ¿no? ¿Sabes quién estuvo con el Papa también hoy? ¿Quién? Nuestro compañero de trabajo. Vas a decir a una boludez, lo estaba esperando. No. ¿Quién? Gonzalo. Le llevó figuritas. ¿En serio? ¿Que murió, sí, de verdad? Me acaba de decir Catalina. ¿Que murió? Gonzalo estuvo con el Papa hoy. Le llevó material de San Lorenzo del 40 y pico. Posta. No entendí el chiste, ¿vos? No es un chiste, ¿verdad? No, parece que es verdad, que fue Gonzalo, está en Europa. Gonzalo Bonadeo, está en Roma, ¿verdad? Pero estábamos hablando, yo preguntaba si murió, porque estaba hablando del otro Gonzalo, que hoy preguntaban dónde está Archie, dónde está Archie. Yo soy Bonadeo. Bonadeo estuvo allá con el Papa. ¿Estuvo con el Papa? ¿Lo recibió? Estuvo con... Ahí está Gonzalo. La hija de Bonadeo que certifica que Gonzalo Bonadeo estuvo con Bergol. Todo el mundo cree, ¿sabes que no te interesa saludar a Bergol? Si tenés la chance. Yo sí estoy en Roma, sí, voy. ¿Te pones en fila? Sí. Soy el Papa desde el primer momento. Pará, depende cuánto tenga que esperar. Si me decís 6 horas, no. Pero si estoy ahí, lo veo a Bergol, le digo, ¡Bergol! Y vení, gallito, me yo le llevo la de Telmo. Pero que se la ponga, ¿eh? No. Se la pone, ¿sabes? Se la pone. Seguro, para hacerte quedar bien. Dice, si vos sos... Pero ves cómo funciona el marketing. Dice, vos sos feliz con eso, Juanito. Yo me pongo en la casa acá, toma. Y ahí te llegan un fiel más. Los cuervos van a poner el micro de venta de cositas, ¿eh? Y claro. Ya se lo está por habilitar. ¿Quién? San Lorenzo va a poner un micro, un tráiler. con venta de merchandising cuervo. Hay una muy linda, una estatuilla que está Bergol con la casaca de San Lorenzo y tirando una tijera así, con el coso papal. Es sensacional, nos jodamos. ¿Pero necesita una autorización del Papa o del Vaticano? No, como del gobierno. ¿Del gobierno? Claro, y la están tramitando. Igual, si truchan todo acá, primera, CD, cualquier cosa. Buen camino, ¿eh? ¿Vos decís que con eso se va a salvar del descenso? No peligra para el descenso, pero es un buen ingreso para sus amigas. Pero, digamos, con la clase delirante, que es el hincha argentino, que cree en cualquier verdura con tal de ganar un partido, eso es un talismán, una entrada de guita asegurada. Obvio. Y una remera del Papa, pero con la camiseta de Boca, por ejemplo, ¿tiene el efecto contrario, ya que sabemos todos que es de San Lorenzo? Para mí no funciona. No, para mí tampoco. ¿No funciona? No. Tampoco trae mala suerte, no funciona. No, es la nada. No. Sí. Que gastar plata al cuesta. A menos que Bergol se le hubiera puesto una real, digamos, que sea una foto real, no trucada. Ahí, una del Chiqui Pérez. Me imagino, supóndete que por una tensión, no sé, se encuentra con algún futbolista. Sí. No sé, algún argentino, o no. O con Messi, y se pone la camiseta del Barcelona. No le entra la de Messi, no le entra. Todos los de San Lorenzo le van a caer encima, por traidor. Sí. Porque el folclore del fútbol así funciona. No, obviamente. El Barça es imposible, lo dijeron ustedes, que vos seas hincha de un equipo y te pongan la camiseta de otro. Yo coincido. Por lo tanto, si yo fuera San Lorenzo y veo que Bergol se pone en la Real Madrid, le hago la cruz, valga la redundancia. No, de un equipo del exterior yo lo banco. Yo lo banco, pero de un equipo argentino no. Ni loco. No, porque estás desviando tu poder. Si el Real Madrid no te necesita, si gana siempre. Pero tiene mucho poder, puede repartir un poquito. No, dame todo tu haz de luz hacia acá. ¿Él sale campeón San Lorenzo el torneo próximo? Invicto, sí, 200 goles a favor, 0 en contra. Vos te reís. Y goles, pero extraños como el del otro día, viste, con cosas solares en el medio. Bueno, sí, el gol de San Lorenzo el domingo. El otro día, es una lluvia divina. Ni hablar. Ni lo vi, mirá lo que te digo, ni lo vi. Un gol muy extraño. Le tiró libre sin ton ni son, que fue casi un centro, le pica al arquero 5 metros antes y el arquero la ve pasar y se le clava en el medio del arco. Después dijo, me encandiló el sol. Gol pavo. Ver gol que hizo, movió el sol y lo hizo. Estás sospechando todo el tiempo de todo el mundo, Guasno. Sí. Todo el tiempo de todo el mundo. No podés vivir tranquilo si no tenés paz. Obvio. Sos como un espía. Por eso no duermo casi. Por supuesto. No, de no dormiste. Se sospecha el partido de Vélez de anoche también, ¿eh? ¿También? Mucho. Ah, porque dejó afuera un equipo, ¿no? A Peñarol. ¿Cómo salió el partido? Incidentes. Claro. Vélez empató acá con Emelec de Ecuador 0-0 y sí. Peñarol ganó 3-0, pero no le alcanzó. Ah, ¿no le alcanzó la diferencia de gol? Claro. Entonces, parece que ni se patearon al arco Emelec y Vélez. Pero no puede ser un acuerdo tácito, no es válido ese. Digamos, empatemos que nos sirve a los dos. Y pero está mal. Supuestamente vos salís a ganar. Claro. A la cancha. Pero viste, yo... Pero bueno, el River, que quedó cuando quedó fuera porque Boca y Oriente Petrolero arreglaron un empate, sí, fue igual. Sí. Igual. O ustedes cuando salen campeón con Argentino Junior, recordá también tus arreglos. Jamás. No sé, que hablar, ganamos siempre. No. Pero digo, además de tus especulaciones, ¿tenés alguna prueba de que eso efectivamente fue así? ¿O simplemente haces un cálculo y decís, aventurás un resultado? Son muchos indicios. Pruebas no hay nunca de nada. De nada. Sabes, ya lo hablamos. ¿Qué otro indicio tenemos, además del resultado en sí? Y que no se paten al arco en 90 minutos. No hubo tiros al arco. Que un equipo como Vélez, que en los papeles es superior al Emelec, no le haya llegado nunca, es sospechoso. Pero bueno, puede pasar. El fútbol, por ahí, es malo. Hiciste todos los pases para el costado en vez de meter uno para adelante. Bueno, puede pasar. Si quieren comunicarse con nosotros, se los envía a Twitter, @Vorterex. Déjense de molestar con el teléfono, ya fue regalado, fue entregado. Mario recién acaba de decir quién es el ganador, así que no hay más teléfonos, salvo uno para mí, que estoy esperando, que llegaba ayer. Hoy es miércoles, no llegó, pero bueno, sigo esperándolo. Ponen. Tengo fe que voy a tener un teléfono nuevo, sobre todo cuando el mío, que es muy viejo, está empezando a fallar y se reinicia solo. Es como una computadora. Estás como yo. Sí, de pronto se apaga y se enciende solo. Con menos batería. ¿Qué pasa con el gurú que no está más? Telmito lo necesita, el gurú de Telmito, dice alguien. Acá, bueno, es quien tiene contacto con el gurú. ¿Qué hoy, es de su vida? Hoy a la mañana tuvimos mucho tiempo charlando. Está con mucha fe el gurú, ¿eh? O sea, el tema de Telmito es este. Gurú y la comisión directiva con una fe ciega. Que no se le transmite a los jugadores por ahora. Saben algo entonces. Pero es la fe ciega, es la fe ciega del loco. Del que nunca pierde la esperanza. O del eterno positivo, que nunca pierde la esperanza hasta que la pierde. Es la fe ciega del tipo, que lo van a fusilar. Y igual va contento y dice, porque ¿sabes qué? Se le va a trabar el rifle en el final. Es la fe de que mientras las matemáticas den, decís. Claro. Y bueno, dale, voy para adelante. Volviendo un poco atrás en el tiempo, hace minutos nos preguntábamos con Mario qué otros artistas como The Cure han venido una única vez hace tanto tiempo atrás y regresan o todavía no han regresado. Dijimos Bruce Springsteen, Van Halen, alguien acá mencionaba a The Police. The Police vino en esta última gira de reunión, claro. The Police sacaron, volvió. Mencionaron también a Santana regresó, mucho tiempo más tarde Santana regresó. Aburrido. Y estaba mencionando a otro artista que, bueno, de Bon Jovi, por ejemplo, 4 veces vino Bon Jovi. Ajá. Yo pensaba que 3, 4 veces vino Bon Jovi a la Argentina. Y mencionaban a otro artista que estuvo 8 veces. Yes, por ejemplo. Con distintas formaciones, sí. Pero Yes ha venido varias veces Richie a la Argentina. Blanco vino una. De hecho, Yes está tocando de nuevo en la Argentina. Ah, mira. Sí, dentro de poco. Sí. No me acuerdo si es el 30 de abril o el 30 de mayo. Tráemelos acá. Pero están invitados. ¿Con qué formación viene? Creo que es casi la original, No está John Anderson. John Anderson no, porque anda solo por el mundo, ¿no? Sí, no, es una relación extraña, medio que tenía problemas de salud, entonces lo reemplazaron y después quedó una situación tensa ahí. Se llama Benoit David. Lo encontraron cantando en internet. Yo en internet vi unos videos de Anderson de hace poco y se hizo un comedor muy extraño. Y por ahí no puede cantar por eso. Se le complica, muy largo. Se le complica mucho, en serio. Dicen que está con problemas para cantar, que no se banca además el ajetreo de una gira de Yes y por eso salieron adelante sin él. Por ahí, viste, se puso los dientes largos y le silba cuando dice la ¿sí? Está muy raro. Como los de Cacho. Como los de Miguelito Russo. Garnacha. ¿Quién es Garnacha? El cantante. Gustavo, hay nota con The Cure, voy por la foto con Robert. Si la consigo te regalo una docena de facturas porque me caes bien, dice alguien por acá. Mira, Robert. Con Robert Smith no se puede saber nunca nada, ¿eh? Como decíamos, ayer la nota no se hizo, ¿no, Willis? Anteayer tampoco, se tenía que realizar una telefónica que ha sido postergada para hoy. Veremos si se hace esa entrevista telefónica antes de su llegada a la Argentina y ojalá tengamos un cruce cara a cara con él, pero teniendo en cuenta el estatus de Roberto, es imposible saberlo hasta que sucede o no. Hombre grande, Roberto, déjese joder. Si dice una hora, llame esa hora. Lo hace esperar al chico. Hay algunos que mencionan el concierto de Capanga este viernes acá en el Teatro Vortex. De hecho, mañana vamos a estar con parte de Capanga charlando un ratito acá en Doble o Nada. Vamos ahora con lo nuestro, que tiene que ver con la ropita. ¿Sí? Oh. Dale. Leonada. ¿Qué festejo? No solo no repito remera, sino que no repito banda. Estás último. Doble trabajo. Último. Impresionante. Está buena la remera, es linda. Impresionante. Es muy linda la remera. Es News of the World. Tiene un detalle interesante. La delantera, no. News of the World. News of the World. Y el atrás, en el atrás siempre te traigo una... Es que atrás no se ve, tenés que darte vuelta y te vemos tu cola fea. Pero bueno, es una remera de Queen, fondo negro, dice Queen en blanco brilloso. Y la portada es de... El muñeco loco. News of the World en color púrpura. Sí. Claro. Es linda, la remera es linda, ¿eh? Pero tiene un detalle atrás, porque no es de esa época. A ver. Pero no... Vos que... Ahí está. Es de la gira de... Es de la gira con... The Cosmos Rocks. Con Paul Rogers. Rogers. Dice Queen, Paul Rogers, The Cosmos Rocks Tour 2008. Que fue, lamentablemente, ¿no? El tour del fracaso. Funcionó tan mal que dijeron, listo, tiremos la toalla. ¿Fuiste vos? Bueno, sí, obvio. ¿Lindo? Tengo el disco, el DVD, tengo todo. Muy bueno, sí. Pero muy bueno. Todo bien, ¿no? Paul Rogers es su maestro, cantante de Bad Company. Pasa que, bueno, fue terrible. También reemplaza a Freddie Mercury. Es difícil. Pero yo la gira funcionó... como un reemplazo. Tomé como, bueno, voy a ver lo que queda de Queen con un cantante. A mí se me ocurre que pasó lo siguiente, la primera gira que hicieron funcionó muy bien, porque hubo mucha gente que quería volver a escuchar esas canciones o que nunca había visto a Queen, pero después ya es como que el chiste terminó y la segunda vuelta no funcionó tanto, por lo tanto decidieron dar un paso al costado. Tenés Queen entonces, ya que empezamos con vos, seguimos con Gallo, ¿sí? Bueno, una nueva. Es Iron Maiden, la de ayer era de Maiden, pero... Estás haciendo como yo con Kiss, de acá hasta que toque Maiden, no. Una remera distinta por día. ¿De Maiden? No tengo tantas. Puedo repetir, tengo como 6 o 7, pero no llego. En este caso es la portada del simple Aces High, Eddie ahí piloteando el avión. Endemoniado, me la compré ayer, ¿eh? Bajé. ¿Ayer? Durante el show de Axis. Dije, guita como nunca. Sí, dije, quiero la remera de Wolf Hoffman. Había buenas remeras ayer, ¿eh? Sí. ¿Precio? Siempre sí. No había baratijas. No, era ataca. Los discos estaban baratos. 40. 40 pesos, sí. Me parece. Era el stand de Icarus, todo Icarus. Claro. ¿Y espaldas? Espaldas dice, tiene una frase de la letra. Hace mucho que Icarus no manda, ¿no? Iron Maiden, el logo, Do or Die, Aces High. Pero yo quería la remera que tenía Wolf Hoffman, guitarrista de Axel. Y no la vendían. Y no la vendían. Y tenían otra de Axel que no me gustaba tanto. Digo, ¿tenés una de Maiden? Tenía Maiden Japan de Eddie con el sable Samurai. y me quedaba chica y dije, no me voy a comprar una chica. Mostrame otra. ¿Sabes cuál me gustó? Porque antes de irme, yo no me quedé al show de Accept que contó Gallo, que estuvo fabuloso. Tremendo, po. Había una de Quiet Riot, de Condition Critical. Sí, me gustaba esa. Sí. Me gustaba esa, pero. Estaba la de Kiss Army que tenés vos, el logo amarillo. Lindas remeras, ¿eh? Gran concierto, están las fotos en Vortex.com, quiso Gallo, es muy lindas fotos. Bueno, hoy quedo para la última, no sabía si, me estoy estrenando mi chalequito. Está bien, ¿sí? No, no sabía si quedarme con el chaleco puesto, pero tiene que ver, porque tengo un chaleco negro de jean sin mangas, ¿no? Obviamente con las mangas como rotas, digamos. Y es un chaleco de Misfits, tiene el loguito adelante en el pecho, arriba del bolsillo izquierdo. Abajo, una remera de Metallica, es una de las remeras que se vendían en los shows por los 30 años de Metallica en San Francisco. Acá tienen la triple X de 30. Cada día las remeras tenían un color distinto, ¿sí? Ah. Hubo rojo, hubo amarillo. Este es un gris metalizado. Una Metallica amarilla puede estar buena, ¿eh? Sí. Me gusta y, la remera rockera de color. Creo que verde, no recuerdo exactamente. Bueno, y ya que mostramos todo la espalda, voy también con mi chaleco de espaldas. Pin Club y la calaverita de los Misfits. Ya es que tengo una campera de... Tengo una campera de jean, decía, que se le rompieron las mangas. ¿Y la hago córtela, chaleco? Señor. ¿Sí? ¿La hago yo, chaleco? Toda mi vida quise tener un chaleco de estos solo porque Hetfield durante mucho tiempo usó y ha vuelto a usar. Se ven algunas fotos de Hetfield con un chalequito que tiene muchos parches metálicos. Sí. El mío tiene un parche que dice Made in England. Claro. Original. Y nunca encontraba una que me gustara y esta vez... encontré este chalequito de Misfits, así que bueno, ya podemos... Llevarlo el 20 de junio, vaya. ¿Eh? Llevarlo el 20 de junio al desfile. No. Bueno, hoy les paso el trapo, claramente, chicos, lo lamento. Oh, 100% en vole. La traje me gusta, para esta ocasión especial. Me gusta cómo musicalizás este momento. Gracias, Damiancito, por el colchón musical. La verdad es que esta la había traído, pero en épocas que no teníamos cámara a diario ni duelo de vedettes. Así que nada, quería pasarles el trapo. Tengo una remera que dice, que negra, que dice 100% negro para los que no están viendo. ¿Tiene marca esa remera o no? No, no es de marca, es de, en realidad es de Bahía, Brasil. Dolce Gabbana no iba a ser. Por acá dice Planeta Bahía. Una colección de arrugas. Y me la trajo a mi ex mujer hace muchos años de un viaje. Tenés que comprar otra que diga 100% pardo. Se ve que por eso no la tirás, porque bueno, ya hablamos de esa remera que es una porquería. ¿Cómo y que una porquería, señor? Loco. Proponemos prenderla a fuego acá. De la formación original de Yes, Anderson, Squire, Bruford, Banks, Kay, solo queda Chris Squire. No hablamos de la formación original, sino de una de las tantas formaciones clásicas que tuvo Yes, porque tuvo varias formaciones clásicas. Sí, son todos históricos menos el cantante. Está bien. No, porque una cosa es que venga el baterista y después cuatro pibes nuevos que no sabemos quiénes son, eso es un choreo. Creo que Was nos sigue ganando por robo, tremendo. Queen y el gran Freddy Grosso. Gustavo, devolvele el chaleco a Blanket. Blanket, claro, ganador del duelo hoy, Gallito, aguante Maiden. Blanket te celebra una semana. ¿Sabes qué hace trámite, Blanket? Como Wasket. Sí. Labura para el tío de Wasket. No, labura para el kiosco. Te paga el gas, te paga la luz. Wasket tercizó. Se queda en la casa boludeando y... Hoy tiene que venir porque hay balanza, Olmedo se vino re metalero, dicen por acá, Gallito primero siempre. Gallo, Guasno, Gustavo no ranquea. Qué lindo que está Olmedo. Epa. Hola. Hola. Basta de pavadas, vamos al duelo de vedette. Ya gana Olmedo, destila facha rocker. Guasno segundo por Queen y Gallo repite. No, pero no repito remera. Repito artista. Tengo muchas de Maiden. Me imagino a Guasno manguereando la vereda a las 5 de la mañana porque dice que no puede dormir. La verdad que lo he hecho hace muchos años. El tema de inseguridad ya no hace que la avenida verde ni el auto. ¿Sabes que si alguna vez quedás afuera de este medio, creo que sos un buen candidato a portero? Sí. ¿Nunca trabajaste de portero? No, están hablando mal. Encargado. Pues a un portero le decís portero y te pega un trompazo. Bueno, está bien, problema de encargado, hay una película del año pasado, española, buenísima, que trabaja Luis Tosar. No le conozco. Duerme conmigo, se llama, creo. ¿Ah, sí? Ahí tenés lo que es un encargado de edificio. ¿Nunca trabajaste vos de encargado? ¿En todas tus múltiples tareas? No. Me hubiera gustado, ojo que no gastás un mango cuando tenías vivienda, ahora ya no se usa eso. Ah, pero hay muchos que tienen, el Derpo. Sí, pero los están rajando. No quiero ser agresivo con un amigo que me manda un mensaje, pero... Pero lo vas a hacer. Está para apedrearlo en la plaza pública, ¿sí? Hablando de estas bandas que vinieron una vez y no han vuelto nunca, o volvieron muchos años más tarde, me pone Decalt. Decalt vino 87 veces, señor. Quiero presentaron todos los discos de Decalt. 19 veces vino de Capa. El año pasado no lo fuimos a ver a Flores. Da nombre, Gus. No puedo. Escúchame, no se olviden del duelo de medias, que me parece que el gallo hoy se vino preparado. No, tengo una media negra. Yo tengo media blanca, no tiene gras. Son unas medias negras muy chocas. Opa, mi aguano, muy bien. Lo que sí tengo son zapas de Maiden, no sé si se llegan a ver. Uy, ¿me las regalas? No, ahí no se va a ver. A ver, corremos, ahí está. Sacate las zapas, gallo, quiero ver el agujero. Por favor. Para. ¿Qué haces? ¿Le pegaste a la compu? Perdón. Ahí está, son... No sé si tiene agujero. Son zapatillas Maiden con el Eddie de The Trooper. Ahí las tienen en Vortex.com, ¿sí? Me olvidé de mostrar a la gente si no son más un huevo. Estoy muy rockero, es verdad, vaya. Hoy la gasto. Una salpacata que ni Petronilo la que usaba. Acá te hinchar los huevos. La gente no sabe quién es. Willis, para. ¿Sabés quién es Petronilo? Yo no sé quién es Petronilo, pero me acabo Willis de... Willis tiene 20 años. ¿Petronilo era Carlito Balá? Claro, siendo un gaucho muy boludo. Y no son muy rockeras. O sea, son rockeras porque tienen a Eddie, pero yo no sé si me estaré de las usas. La Argentina te queda chica, pedí dos números más, decía. Yo te las uso, pero en la playa. Borsu. Vos con esas y la de 100% negro y con las de Maiden en la playa y esta, ¿sabes? Sí, empujando el carro de vender choclo. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me convidás un mate? Hola, sí, chicas. Che, Gustavo, esos mensajes, ¿te los autoenvías? Una de dos. No se pueden autoenviar mensajes. O me está diciendo Gil, porque yo dije que el que se había equivocado acá era un amigo. O qué sentido tiene que me autoenvíe un mensaje. Primero lugar Olmedo, segundo Gallo, el tercero Guasno. Bueno, hoy está peleado, sí. Y Metallica, Maiden, las dos bandas más importantes de la historia del metal. Gustavo, Skid Row vino una sola vez con Sebastian Bach, ¿no? No, vino dos. Richie vino una sola. Richie Blackmore. Hay pocas. Sí, pero... Pero bueno, no estamos hablando de nombres importantes. No, Richie Blackmore no fue un nombre importante. Con esa formación de Rainbow, no. El último Rainbow rockero que hubo. Fue el retiro de Blackmore del rock. Fue el último Rainbow. Claro. Pero no fue copada esa formación. Si me decía que vino con Dio, ponele. Pero si hubiera venido con Purple, está bien. Estamos hablando de visitas por única vez. No, si fueron buenas o malas. No, señores, ¿qué importa? No, hablamos de... 300 tweets diciéndote Blackmore fue el mejor guitarrista en 20 años. Puede ser, pero esa formación de Rainbow no... ¿Joe Strummer vino alguna vez? No. En plan solista, ¿no? No. Vamos con un par de canciones, ¿sí? La Renga a la carga, mi rock and roll, Soundgarden, by Crooked Steps. cualquier mar, que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Espacio publicitario. Bueno, sí que...

La verdad es que no está del todo claro, pero se discute en los Estados Unidos si fue legal o ilegal la visita de la pareja a Cuba. En los últimos años, muchos artistas han ido a los Estados Unidos, muchos artistas norteamericanos, Audioslave, por ejemplo, muchos artistas de jazz. Ray Cooder estuvo en la isla tocando con Buena Vista y, de hecho, a Ray Cooder lo multaron con $25,000 por tocar con Buena Vista, porque no tenía el permiso indicado para tocar con Buena Vista en Cuba. Por lo tanto, fue multado. También analizan la posibilidad de multar a ellos dos. Sí, que ¿hicieron no, algún tipo de actuación? No fueron a cantar, no fueron a cantar. Además, están preocupados aquellos que programan la gira de ambos porque tienen los dos por separado fechas en la Florida ahora. Y ahí es donde, por la proximidad y porque claro, es donde está la mayor cantidad de los cubanos, exilados o escapados de Cuba, ahí en la Florida, es una zona caliente para ellos y están preocupados por si esto puede llegar o no a afectar la venta de entradas para estos conciertos. Estuvo Dead Press, que es un rapero, en Cuba. Estuvo Wynton Marsalis también en Cuba. Son muchos los artistas que han ido y se ha tratado de flexibilizar un poco la cuestión de la visita de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Hay otros políticos que están tratando de interceder a favor de Cuba y al menos aligerar el peso del bloqueo, sí, de a poco ir levantando la presión que existe sobre la isla desde hace ya 60 años. Y me llama la atención, ¿no? En Estados Unidos tienen esta forma de proceder. Vos invadís un país y ahí están todos los políticos en el Senado, en el Congreso, dando explicaciones. Y se la pasan horas discutiendo, no, que sí, no, que no. Pero el país lo invadieron igual, lo bombardean igual, se quedan igual, lo destrozan igual, lo roban igual. Sin embargo, es como que de esta manera blanquean la situación. Siempre tienen que salir a dar explicaciones. Y hace poco, a raíz de los diversos conflictos que hay, primero con Egipto, después con Libia y con Siria, Hillary Clinton estuvo horas dando explicaciones de por qué había procedido de esta manera o de otra el ejército norteamericano. Sin embargo, eso en definitiva no sirve para nada porque sigue haciendo lo que se les da la gana. Y acá está, Jay-Z, Beyoncé, no puede ser que tengan privilegios, vamos a discutir la muerte y seguro quedará en la nada. Seguramente. Viendo las fotos, saco dos conclusiones. Si fueron de luna de miel, no fue muy tranquila porque están en un quilombo de gente que los sigue y de guardaespaldas que evitan que la gente se acerque. Y dos, Beyoncé tiene un tongo con Canon porque está mostrando la cámara todo en todas las fotos. Se ve el modelo, en la marca. Perfecto. Así que se ve que se la dieron. Se la dieron. Le brillan las piernas. Sí. Mirá. Se ve que se la dieron ahí. Uno de los políticos que están tratando de levantar parte del bloqueo es John Kerry, que es de la Florida, es secretario de Estado, y esto podría servir, también los acusan de que hayan encarado una especie de maniobra publicitaria a favor de la isla, ¿no? Sí, John Kerry con esta visita. Fue candidato demócrata a presidente, perdió con Bush, la segunda vez que Bush Jr. ganó. Y este programa se había terminado con la presidencia de Bush, volvió a funcionar ahora con Obama, y lo que se discute también es si Cuba sigue siendo o no considerado un estado terrorista. En este momento figura dentro de los potenciales estados terroristas y están analizando la posibilidad de quitarle esa denominación. Y Jay-Z y Beyoncé están ahí, involucrados en cuestiones de estado. La CIA seguramente ya los está investigando. Seguro. Vientos de cambio en el Vaticano y en la Iglesia en general con nuestro papita Bergol. No solo por eso, sino también porque la tecnología está invadiendo también a la iglesia. De hecho, nuestro Francisco tuitea mucho. La cuenta en español es @pontifex. Claro. Y entonces vemos esto en una iglesia. ¿Estás leyendo? No, en un pueblito que se llama Micklewer, en el centro de Inglaterra. En la iglesia que se llama San Juan, cambiaron las viejas Biblias por tablets. Por tablets. Muy entonces bueno. La gente canta las canciones y sigue la misa con la tablet. La gente está chocha. Mucho más cómodo. Más cómodo. Menos peso, está. Además. Gente que, no sé, yo me la llevaría, la verdad. Debe haber un guardia, supongo. Vos te la llevarías. Soy muy honesto. La deben dejar en el... Pero es, ¿eso lo provee la parroquia esta o sí, cada uno lleva su tablet con la Biblia cargada? No, la parroquia, no sé si cuando empezaba esta imagen está cuando están dando clases. Mirá qué bueno, buen servicio. Está buenísima. Primera. Es la primera iglesia de Inglaterra que cuenta con este servicio. Acá no te dura ni tres minutos. Un genio, realmente. El reverendo Alun Rowlands. Tiene razón, Damián. La idea. El diezmo sabe lo que tiene que dejar. Ahí, mira, mira, ahí te está contando. Nos metemos en el orto la vieja Biblia de papel y te la cambio por esto. ¿Y no, la iglesia esta provee de iPads y tablets para leer la Biblia en la misa? Ahí mismo. Correcto. Sí, señor. Después la dejás. Sí, obviamente. Por eso. Sí, no, te vas a tu casa, supongo que sin la tablet. Es no, como los lentes 3D, digamos. Claro. Impresionante. Pasa un señor con un carrito y los limpia, le echa algo. Tenía que ser en England. Que, by the way, se van a gastar 10 millones de libras en el funeral de la familia. Mira, mira, ahí está. Mira, ahí está la repartija. La viejecilla no sabe ni qué botón tocar. Pero... No, dame mi viejo papel de arroz. Hay una pequeña luz de esperanza para lo que nos interesa el tema, porque la justicia chilena paralizó la construcción del proyecto Pascualama entre Chile justamente y Argentina. Este proyecto de la Barrick Gold, que entre otras cosas, para sacar oro pretendían destruir media cordillera y correr un par de glaciares del lugar. Porque dicen, nada. Bueno, si está acá, los ponemos allá, como si la naturaleza los hubiera puesto ahí de casualidad. ¿Y si se equivocó la naturaleza? La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió un recurso judicial de las comunidades indígenas diaguitas que acusaba graves irregularidades medioambientales al proyecto minero, vinculadas a la destrucción de glaciares y a la contaminación de recursos hídricos. Barrick dijo que no ha sido notificada. Sebastián Piñera, el presidente de Chile, celebró que la justicia tomara cartas en el asunto y dijo que está bien que se detenga... Que se detenga toda construcción hasta tanto se pruebe que no hay daño al medio ambiente. El proyecto tiene una inversión de 8.500 millones de dólares. Fortuna. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? La Barrick dijo, bueno, pero en Lama, que es del lado argentino, la justicia no dijo nada. Entonces podemos seguir construyendo aquí. Y así que están. Si alguien le... Está atorado Piñera. Se va a morir con un choripán. Si alguien les interesa más el tema, lo que están acusando es que básicamente estas comunidades indígenas es que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza han sido destruidos y se intentó moverlos del lugar y bueno, obviamente quedaron destrozados, que son glaciares que están dentro del lugar donde se está haciendo la mina. El libro El Mal de Miguel Bonazo, que lo tuvimos el año pasado acá y habló un poco al respecto, abunda mucho sobre este tema. Sobre Veladero y Pascualama, que son los dos proyectos de la Barrick, y cómo consiguieron, entre muchas comillas, el permiso para llevar adelante este proyecto, que en Canadá, país de origen de la Barrick, está completamente prohibido hacerlo de esa manera, que es tirando cianuro y usando toneladas y toneladas de agua por día para reventar la montaña. Noticias del día en Doble Nada. Seguimos con un poco de música. Vamos a escuchar a Limp Bizkit haciendo Nuki y Boom Boom Kid I Do. Like a chump, like a chump, like a chump. I did it all for the nookie. Come on.

The Cash, rock efectivo. Viernes 12 de abril en Maquena, Fitzroy 1519. Anticipadas por tuentrada.com. La banda más energética, la banda más efectiva. The Cash, viernes 12 de abril en Maquena. Fin de espacio publicitario. Sonaba recién Rival Sons, Until the Sun Comes, con video incluido. Ya saben que pueden vernos si quieren y escucharnos además en Vortex.com, si no, escuchan el legendario 103.1. Estamos con Javier del Perro Urbano. ¿Te estás cuidando con las comidas? Lo sé. No, la verdad este fin de semana me desbarranqué. ¿Caíste? Y me olvidé que hoy había balanza, así que creo que hoy me toca así de cajón. ¿Cuándo es el desafío? ¿A qué hora? Quiero decirles a todos ustedes, dudo de la presencia de ese señor acá. Dudo de la presencia de ese señor acá. Para mí. Dudo de la presencia de ese señor acá. Y tengo una excusa. Total, mira. Y ¿qué puede poner? Porque ayer no paró de sacudir la cabeza anoche. Puede ser que esté con tortícolis. Mira, igual te lo digo. Ojalá no venga. Si total la pena que se le da, ¿cuál es? Más entradas, miles de entradas. Escuchá cenas, lo que voy a decir. Remeras, calcos. Un beso de Mili en la boca. Claro. Escuchá lo que voy a decir. Mili. Vení, porque si tenés algo para decir, vas a tener que decirlo ahora. Ese señor es el Franchute. El Franchute vino ayer, compitió, ganó, se quedó, disfrutó del concierto de Accept, seguramente la pasó muy bien. Es, es mi colega. ¿Es tu colega? Claro. ¿En qué sentido? Colega de columna. ¿Tuvieron ahí...? No, él tiene su columna, yo tengo la mía. ¿Cuál es la columna del vertebral? Robarnos entradas. El señor tiene que venir hoy. A las 3 de la tarde estaba citado. Hoy nos pesamos todos. Hoy nos pesamos todos en la balanza. Me recordaste ayer. Y le digo a Willis, che, ¿no venía Franchute? Sí, ¿a qué hora le dijiste? A las 3. Miró la hora, 3 y 20. ¿Por qué no lo llamas? Porque este suele hacerse el dolobo. ¿Lo llamo y dónde estaba? ¿Allá? En su casa. ¡No! What the fuck? Pero si le dijimos al aire ayer. A las 3 de la tarde tenía que venir. Si está en su casa, antes de las 4 no llega. Y que quede registrado, poner rec. A vos te lo digo, mira en tu cara. Si no viene hoy, y no, de verdad lo digo. No. No solo no va a ningún concierto más gracias a nosotros, sino que tiene prohibida la entrada a la radio por el resto del año. No, ¿por qué no vino? ¿Dijo por qué no vino? ¿Por qué no? Para mí tuvo un problema grave. No tuvo problemas graves, acaba de hablar con él y dice que está viniendo para acá. Si no viene, ¿cómo no va a venir? Si no viene, tiene prohibida la entrada por el resto del año. Y no voy a dar marcha atrás, Juan, no está, ¿eh? Pero pensalo, estás enojado ahora, pensalo. No. Yo te voy a convencer. Le dijimos el otro día. ¿Ayer? Hablamos cara. No, pero el otro día tuvimos una charla cara a cara. Sí. Le dijimos, no mientas más, ¿puede ser? No muerdas la mano que te voy a comer. ¿Enojo o te hieren el sentimiento? La segunda opción. Oh. Eso pero eso ya veo a Mili tratando de hacerlo entrar por los ductos, poniéndole una peluca y disfrazándolo para que pase. Yo me encargo, Franchu, pero igual. A lo mejor se olvidó. No se olvidó. Acaba de hablar por teléfono. No se fue, bueno, ahora se acordó y está saliendo corriendo de la casa. Taxi, si viene, Franchu, que venga, pero si no viene, taxi, porque viene, él suele mentir. No, si él tiene pensado no venir, aunque vos lo llames, no te dice, no, la verdad es que no tengo ganas de ir. Pero te dice, ya voy, y no viene. En este momento está saltando los molinetes en la estación de Liniers para venir para acá. Espero que sí, espero que sí. Y si no, anda pensando cómo lo defendés. Porque acá ese señor no entra más. Se acaba de enganchar con un molinete y se cayó de boca. Último momento. Increíble cómo los está boludeando este Franchute. Yo te lo dije el otro día, te lo dije muy bajito. Y tenías razón. Te está usando de favor. No, meten ficha porque otros quieren ser los nuevos Franchutes. Pero no, yo creo que en realidad, bueno, debe haber tenido un percance que nos va a explicar qué le pasó ahora cuando llegue. Estoy seguro. La cagada está de mora, que con Gallo, cada vez que vamos para allá nos comemos un caramelo. Sí, claro, ya, otro y estamos complicados. 4 kilos arriba, claro. No más, ¿verdad? Yo vine con 85 hoy, ¿eh? Ya tengo 89 mínimo. Yo estaba en 8.4, pero. O sea, el Franchu te tenía que venir corriendo, a lo mejor si baja un poquitito. Así quedan 110 y medio. ¿Qué pasa, Baracha? Bueno. ¿Eh? Cuánta maldad, diría Silvio. No. ¿Eh? ¿Qué es eso? Cuánta maldad. Hoy me invitaron. Ah, porque estás en desayuno americano. Desayuno. Me invitaron hoy. Fui invitado y bueno, se ve que en el. Le pusieron mal el nombre. Pusieron mal el apellido. Saliste, bueno, saliste con un alias. Sí, exacto. Bueno, hoy va a ser un comienzo atípico. Yo te pido de antemano disculpas, Gustavo. Uy, otro más. ¿Vas a hablar de millones? No entras nunca más. No, bueno, pero sé que esto por ahí no es muy profesional, después me juzgarán, pero es el llamado de un amigo. Y al llamado de un amigo tengo que responder. Esto es así. Así que. ¿Estamos comunicados con un amigo tuyo? Me escribió una carta, un amigo mío, la cual yo voy a leer en este preciso instante. Así que. ¿Podemos decir quién es o lo vas a decir al final? Ahora te vas a dar cuenta enseguida. Por favor, la carta dice así. Hola, doctor. Soy el panza. Estoy desesperado, doctor. Tengo problemas con el Godi. No para de sacar el lápiz de labio y bombear. Es un desastre. Tiene un almohadoncito que, si pudiera quedar embarazado, ya tendría 5 hijos. No me lo puede ayudar, doctor. Me consigo una novia para que Godine debute. Él no tiene experiencia. Así que quiero una que sepa truquitos, así le enseña, ¿no? Una que sea un fuego en la cama. Pero tampoco una torranta, que se la pasa haciendo petes en la plaza. Una perrita de hogar quiero, para mi Godi. ¿Me la consigue, doctor? Yo y mi perro alzado se lo agradecemos. No, Godine, dejá de cargarte los mardones, che, dale. Para aquellos que estaban escuchando la radio, mientras Panza leía su carta, Godínez estaba entrándole al almohadón. Sí. Bienvenido, Tyler, hace 8 años que hace eso todos los días. ¿Cómo? Me llama la atención dos cosas. Sí. Primero, cómo lo dobla el almohadón para hacerlo más mullidito. Y después, cómo lo se pilotea de atrás. Lo pilotea. Bueno, tenemos. Pero, perdón, ¿eso es solo un reflejo o lo llena de pececito el almohadón? No, a veces los perros le dejan un collage. ¿Sí? A los almohadones, por lo tanto, y mira, imagino que ese es el almohadón de Godínez. Quien pudiera, ¿no? ¿Sabés que Tyler no, ¿No? No. ¿No? Ah, mirá. ¿Tendrá algún problemita? No. Por ahí está viejito. No sé, se secó. No, pero siempre fue, así. Es como. Nos habían dicho una especie de reflejo nervioso, no sé qué demonios, pero. Por ahí lo tira deshidratado, ¿viste? En polvo, así. Los polvos. Bueno, podemos informar que ya está hecho el hashtag para una novia para Godínez. quien verdaderamente tenga una hembrita, que sea Jack Russell, obviamente. Tiene que ser sí o sí como, Jack Russell. Y sí, como tiene que ser Jack Russell, ¿no? Vamos a hacer una cruza. No, tiene una, bien, ¿eh? Tiene una repetición. Sí, que... puede mandar foto, puede mandar, preferentemente, por favor, que no sea una hembra de primer celo y que tenga una experiencia, porque para debutantes ya lo tenemos al mocoso, ¿no? Sí, ahora viste que... cuando el panza se le acerca con la cámara por la parte de atrás, se da vuelta como diciendo, el culo no, ¿eh? El culo no. No, no, no, está motivado para que la gente... ¿Pero panza quiere tener una perra o quiere que el perro la ponga y listo? No, eso es un problema ya, creo, por lo... Por ese mito. Sergio Rodríguez. Por lo poco que pude hablar con el panza, hay opiniones contrarias en la familia. Uno quiere quedarse con uno, otro no quiere. Él quiere y ella no quiere. No voy a develar el secreto de sumario, pero hay una idea que sí y hay otra idea que no. Igualmente, bueno, tenemos que hacer debutar al panza, ¿sí? Tratemos de que sea una hembra más o menos que... A Godínez, creemos que panza ya, ¿sí? Panza ya debutó. Para Godínez, tratemos de que sea una hembra que sea medianamente, que pase el año y medio, que ya haya tenido una experiencia y bueno... el hashtag lo incluye, repito, una novia para Godínez. ¿Influye de verdad que tenga, haya tenido experiencia ya? Sí, influye porque la perra ya más o menos entiende, sabe de qué se trata y te de alguna manera mejor. Lo puede ayudar al perro que es debutante. Qué bueno. Escúchame, a raíz de este video, sí, mucha gente pregunta qué hacer en esos casos porque todos dicen tener el mismo inconveniente. Digamos, ¿qué se aconseja a la hora de que tu perro la ponga? ¿Qué se aconseja? Primero, a veces hay que diferenciar, eso no es que lo hace por una cuestión, a veces, ¿no? Que puede ser netamente sexual. Puede ser también que el perro monte, y sobre todo cuando monta a personas, o monta algunos objetos que están en un determinado lugar, lo monta por una cuestión de territorialidad. O sea, esto es mío, le dejo mi impronta, le dejo mi olor, y nadie lo, y ningún otro lo puede hacer. Y esto pasa generalmente con los perros, cuando viene alguien de visita, o cuando vienen generalmente chicos, o ya lo hablamos en otro momento, cuando son hembras con hembras o machos con machos. Pero pasado el año y medio, que el perro ya es medianamente adulto y está buscando un lugar dentro de su manada, y obviamente también necesita y tiene ganas, se despierta su instinto sexual, y bueno, hay que buscar una hembra acorde, si es un perro de raza, preferentemente que sea una hembra de raza, digo, para no empezar a hacer cruzas que después... o no se pueden adoptar, o la gente no los quiere, ¿viste? Entonces... ¿Pero qué pasa cuando, ya lo habíamos hablado esto, no? Está bien, Godínez debuta, sí. Pero después va a querer seguir. No, esto es más bien una descarga. El perro debuta, queda tranquilo, y después, obviamente... Cada tanto. Un determinado tiempo, o tiene ganas. Yo aconsejo, generalmente, y esto es un tema muy particular, yo aconsejo que una vez que el perro tuvo cría, sea macho, sea hembra, ya hiciste tener uno o dos celos, los celos que quieras, castren al animal. Sí, es una cuestión también de prolongarle un poco la vida al animal, la salud, porque después, cuando el animal es adulto, si no está castrado, adulto ya cuando pasa a ser medianamente viejo, pasa a los 7, los 8 años, en perros de raza esto se nota más, empiezan en los machos los problemas de próstata, empiezan en las hembras las falsas preñeces, los tumores en las mamas. Sí. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes a futuro, una vez que decidís no tener o no directamente que el perro no tenga cría, es castrarlos, es un buen consejo. Tengo un amigo que tiene una Jack Russell, se llama Olivia, le voy a decir que suba una foto. Bueno, perfecto, al hashtag. Bien, pasado esto, vamos a hablar de nuestro tema. Dale. Sí, ya pasó una semana de la tragedia de La Plata. Bueno, la gente está empezando a preguntar y a hablar qué es lo que pasó con los perros, qué es lo que pasó con los animales en líneas generales. Bueno, esto verdaderamente fue una tragedia que no tiene antecedentes, o hay que remontarse a muchos, muchos años atrás. Estamos hablando de una inundación que pasó el metro y medio de profundidad, de agua. O sea, es algo verdaderamente increíble. Pero pese a eso, tratándose de perros, tratándose de animales, se cree, por lo último que se dijo en la zona, que es más la mayoría de animales que están perdidos que los que están muertos. ¿Por qué pasa esto? Porque el animal tiene una característica fundamental, que es un nadador por naturaleza. Se las ingenia para sobrevivir. Entonces, se las ingenia para sobrevivir. Acá estamos viendo una foto, por ejemplo, de un perro en el medio de la inundación, que cuando el perro quiere tierra, verdaderamente con el olfato la busca y la encuentra. Y aparte, puede ser que se encuentre, los perros que se han encontrado muertos fueron perros que lamentablemente o estaban en jaulas o estaban en ambientes cerrados, con los cuales verdaderamente se ahogaron y no pudieron salvarse. o si no los perros que ya estaban, o los muy cachorros, o los que estaban entrados en edad, o si no algunos perros de compañía, porque no nos olvidemos que el agua sube, pero también el agua tiene una corriente muy fuerte y arrastra un montón de cosas. Claro. Uh-huh. Entonces, puede ser que esos perros, al no tener la fuerza o la resistencia, puedan haber muerto ahogados. Pero se dice que la mayoría puede ser que estén perdidos. Por un sondeo que se hizo y por las redes sociales se dice que hay alrededor de 25.000 mascotas perdidas, o sea, entre perros, gatos y otros animales. Hay, y en esto hago hincapié y doy mis felicitaciones a todos los voluntarios que de alguna manera se organizaron para tratar de buscar un final feliz para aquellos animales que están perdidos. Este domingo, justamente, en la Plaza Malvinas, ahí está la convocatoria, la pueden ver en vorterix.com, domingo 14, desde las 10 de la mañana en Plaza Malvinas, que está en la, entre las calles 19 y 53, se organiza el reencuentro. ¿Qué es esto? Hay muchas asociaciones y hay muchísimos refugios de La Plata y gente particular que ha encontrado animales que no tienen identificación o que de repente llaman a las chapitas que tienen en los collares, pero obviamente no contestan los teléfonos. Puede ser que los celulares también estén ahogados, perdidos, y que los teléfonos de línea todavía no tengan la comunicación. Entonces, o en el peor de los casos que el dueño también haya muerto. O en el peor de los casos. Entonces lo que se hace es buscar un punto en común, hacer una convocatoria para que haya un punto en común, para que quien tenga un perro perdido vaya a ese lugar y quien haya perdido un perro también se encuentre en ese lugar. La convocatoria es el domingo 14, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas en Plaza Malvinas, en La Plata, entre 19 y 53. Se llama El Reencuentro. ¿Ya se sabe que hay muchos perros que se han encontrado y mira, que no, hay un no se conocen sus dueños? Sí, hay algunos portales en internet y algunos algunas páginas que se armaron en internet donde hay galerías de fotos alrededor de 200 animales. Si contás... Digo, porque si se perdieron 10.000 perros, no, muy lejos no pueden andar. No, igual deambulan por todos lados y vos verdaderamente no sabés hasta dónde pudo haber llegado un perro. Eso es incierto. No te olvides que son animales que corren, que tienen una resistencia formidable y que pueden llegar muy, muy lejos. ¿Qué se hace en caso de encontrar un perro que se supone perdido? Hay cosas que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de un animal que no está en su lugar de pertenencia, que no está rodeado de sus olores, que no está rodeado de sus afectos. Y que, si digamos lo encontraste hoy, que ha pasado una semana de todo este episodio, es un animal que está absolutamente en crisis. O está cansado, o está enfermo, o está hambriento, o está dolido, está desorientado. Por lo tanto, es incierto lo que puede llegar a ser ese animal. No está bueno catalogarlo si es un animal agresivo, porque justamente la agresión quizás le ha permitido sobrevivir hasta ahora. Entonces, se va a encontrar desorientado. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que acosarlo, no hay que acorralarlo. Hay que tratar de tomarse su tiempo. Quien sea voluntario y que vaya a buscar perros perdidos, encárguese de tener estímulos potentes y buenos con él, llámese hígado, comida, balanceado, algo que al perro verdaderamente lo necesite y le guste, para que el perro, para provocar el acercamiento del perro, no lo rodeen, no corran, no hagan movimientos ampulosos. Aconsejo manejarse con lo que se llama collares rígidos, que es una especie de vara o tubo en donde el lazo va por dentro. ¿Por qué digo esto? Primero, porque lo podés tomar al perro a la distancia, no, claro, tenés que tener alejado un acercamiento. Y segundo, porque no sabes cuál va a ser la reacción del bicho. Entonces, una vez que vos lo tenés, si el bicho verdaderamente se siente acorralado y agrede, el lazo rígido, la rigidez de ese lazo, te permite mantenerte a distancia y poder manejarlo. Algunas personas se llevaron a los perros a la casa. ¿Cuál es el problema? Cuando vos tenés un perro en crisis, que tenés un perro choqueado, y esto pasa generalmente con los rescatistas a diario, que vos te llevas al perro a casa, el perro no reconoce el lugar, es natural. El perro no sabe dónde está y no sabe quién es la persona que lo está manejando. Entonces tenés un periodo de latencia en el perro, que es ese periodo donde el perro empieza a oler y empieza a saber hasta dónde se puede manejar o no. Entonces, si tenés otro perro, conviene tenerlos medianamente separados. Y después, cuando pasan unos días, que el perro dentro de todo ha comido, lo secaste, te fijás más o menos si está herido o no está herido, entonces es donde el perro verdaderamente va a manifestar su estado verdadero. Digo esto porque hubo varias personas que se llevaron al perro a la casa y después terminó el perro tratando de ser agresivo, y esto es porque el perro está absolutamente desencajado de sí. ¿Qué puede pasar cuando encontrás a tu perro? A veces sucede que encontrás un ser querido, que es tu perro, y te llenas de euforia, lo vas a abrazar y a veces el perro te rechaza y hasta te puede morder. Es un perro que está en shock, que todavía no te reconoció. Entonces, tené paciencia, tomá distancia, llamalo de la manera que lo llamás habitualmente, como para que el perro entre en sintonía nuevamente. A veces te va a costar un tiempo. Recomiendo a la gente que rescata a su perro o que vuelve a tener vínculo con su perro y vuelve a su casa, o su casa no puede volver y lo tiene en otro lugar, que le tenga paciencia, porque en un principio quizá pueda parecer que es otro perro, porque acaba de tener un trance muy complicado el animal. Entonces, volver otra vez a su rutina le va a costar. A veces, si imagínate que un perro lo llevó una correntada y lo transportó no sé a cuántos kilómetros del lugar y estuvo solo, varado durante muchos días y durante muchas noches, entonces el perro puede ser que haya adquirido algunas fobias que antes no tenía. Entonces, si acostumbras a sacar a tu perro suelto, trata de llevarlo atado ahora. Tómate ese recaudo, al menos por un tiempo, hasta que el perro vuelva otra vez a su rutina, vuelva otra vez a conquistar sus olores y vuelva otra vez a lo que era habitualmente desde antes. Capaz que el perro se tiró a la corriente para escapar y dijo, ahora este hincha pelota me vino a buscar a la plaza, ¿podés creer? Yo me había ido a la mierda. Era mi momento. Claro, ¿no? Claro, capaz. Pero eso suele suceder. Ustedes vieron en las fotos que estamos pasando en Vorterix.com que vos ves gente que agarra al perro y se va. Dentro, se cree que dentro de este tipo de catástrofes, lo que primero intentás sacar de la zona son tus afectos, tu cariño, tu familia, y dentro de la familia también está el perro. Vos fíjate que la gente lo primero que hace es irse, pero con el perro a cuestas. A veces no fue posible. Entonces, buscar al perro es una alternativa, y esta, me parece, esta iniciativa de encontrarse, de concentrarse en un lugar, me parece muy positivo. Otra cosa que se puede hacer, hay mucha gente que me llamó y me dice que encuentra perros con chapa, con teléfonos, pero no con teléfonos celulares, con teléfono de línea, y que la gente no responde. Entonces, hay una página en internet que es páginasblancas.com, que es donde está la guía telefónica, que si vos pones el número de teléfono de línea, te sale la dirección y el propietario de esa línea de teléfono. Con lo cual ahí tenés más una o menos manera de ubicarlo. Una manera de ubicarlo. No existen por ahora guías telefónicas de celulares, pero ¿qué ha hecho alguna gente que me lo ha comentado vía mail? Nosotros cada uno tiene un celular, hoy es muy difícil que no tenga celular, y tenés un asterisco 611 que es gratis. Entonces, algunas de las personas han llamado y han preguntado si ese número de teléfono que está en la chapa del perro pertenece a esa compañía telefónica. No te van a dar datos de quién es, pero te va a decir sí o no. Si es sí, entonces algunas personas han dicho que por favor, si esa persona vuelve a restablecer su número, que le avisen con urgencia que hay un llamado, que hay una línea de teléfono que tiene a su perro. Entonces las telefonistas... ¿No haces eso? Hay algunos telefonistas que con buena onda lo hacen y lo dejan puesto en el teléfono. Hay, por lo menos es lo que me han dicho. Es un tema muy serio y hay gente que no se lo toma de esa manera y dice, guasno, venite a San Telmo que encontraron 11 perros perdidos. Hay más, hay como 18 en el banco de suplentes. Igual es hora de renovar el chiste, ¿no? Sí, ya lo hice, es lo que pasa que Telmo no varía. No da respiro, no hacemos nada para que usted tampoco ayude. Se va a los 18 a la plaza el domingo. ¿Qué? Ese está bueno. Ese te voy. Alquilemos un micro. Por favor. Pasamos por Independiente, vamos juntando. Varios planteles. Bueno, espero que esto sirva de algo. A todas las personas que quieren donar, hay muchas personas que me llaman y que quieren donar cosas para los perros, alimentos. Correas. Sí, correas, collares, ropa para perros. ¿En serio me decís? Sí, sí, sí. Después por Facebook voy a dar las direcciones de algunas entidades que están trabajando en esto, justamente para poder llevárselas a las personas que tienen los perros que verdaderamente lo necesitan. Gracias, Javier. ¿Te quedas porque en un rato vas a ser sometido a la balanza? ¿Cómo no? Y ya saben que este mes, cronista de Maravilla Martínez, gracias al gallo, les lo tengo que agradecer. ¿Cuándo es la pelea? 27 de abril. Estadio Vélez Arfield. Ya me sube la adrenalina. Escúchame, Javier. Decirlo, me sube la adrenalina. No te quiero pinchar el globo. No. Sí. Pelea contra un paquete, ¿no? No, para nada. No, es malo. ¿Quién es el rival? Para nada. Sos el primero que me habla bien del rival, ¿eh? No, para nada. ¿Quién es? Para que se me hizo una laguna. ¿Quién es? Nadie sabe, es un genio. Nadie sabe. Si no dirías George Warner. Mohamed Ali. Es un inglés. Es Martin Murray. Ahí está, Martin Murray. Es un inglés que tiene, tiene unos buenos pergaminos. Ha sido campeón del mundo. Lo bueno para Maravilla Martínez es que es clásico en su boxeo, que le permite a él desarrollar su potencial, que es esto de la cintura y de trabajar en base a lo que hace el rival. Pero Martin Murray tiene un buen esquina, los dos se conocen porque han tenido una carrera paralela, así que... ¿Se enfrentaron alguna vez? No se enfrentaron, pero... Martin Murray, perdón, el récord es 26 peleas, 25 ganadas, 11 por nocaut, 0 perdidas, 1 empate. No es ningún paquete, pero es inglés, es un tipo muy duro. ¿Qué tiene de bueno para Maravilla? Es que se corta fácil, o sea, es un tipo... ¿Piel de rana? Se corta fácil y es un tipo con la guardia muy erguida, y eso le viene bien a Maravilla Martín. Entramos por el hígado y lo hacemos caer como una bolsa. En 15 segundos me nombraste 14 cosas que favorecen a Maravilla Martín. No, ¿crees que te diga se que corta para fácil mí que tiene la guardia baja? Martínez se expone demasiado. Me gusta bajar los bracitos. Se expone demasiado. En la del campeonato del mundo. Sí. Y... Se expone demasiado. Y bueno, pero sí, lo venía fajando. Pero. Murray te va a pegar igual acá, un murrenazo. Que... No, igual acá va a ser mucha influencia al entorno. ¿Sabes que lo veo a este en la tribuna con una bandera inglesa? Así Murray. ¿Qué capacidad tiene el estadio para la pelea? No sé si lo van a hacer en el mismo estadio de Vélez. Sí, en Vélez, sí, con el ring central, pero no sé, en una bocha. No se ve nada, aparte. 40.000 personas. Si estás en la platea alta, no es un chorro. No, pero también creo que va a haber pantallas. Va a ser un espectáculo único. Hagan de cuenta que los espectáculos que vemos en Space de Las Vegas se vienen acá a la Argentina. Yo estoy en contra de que sea en Vélez. Y esto lo digo en serio. De 100 a 5 mil pesos, ¿vale? Es una marcha. Cortá justo el día de la pelea. Pero se tiene que hacer en el Luna Park, viejo. Una vez que Argentina vuelva a tener un campeón del mundo. Luna Park, pero no da negocio. Peleas, ¿no? Bueno, mirá, estamos hablando de Vélez, que tiene mucha gente. Ringside, 5 lucas. VIP. Diamante 3.500, Bi Platino 1.500, Bi Gold 1.200, así hasta 100 pesos. Lo que va a hacer ese ringside, que... Loga, tienso, ¿no? La gente Loga, llevas una bolsa de Wicca, te hacen 5 lucas. Voy a tratar de sacar... Tengo acá los horarios para The Cure el viernes. Puertas a las 4 de la tarde, Di Giovannis abre a las 7. Hernández. 30 minutos de concierto, 30 minutos para cambiar el escenario. A las 8 sale Utopians, otros 30 minutos... Y después The Cure. Arranca a las 9 y termina a las 12:30. 3 horas y media de concierto, 3 horas y media de concierto The Cure en River. Recuerden que por decisión del grupo no vamos a poder transmitir el concierto como lo tenemos planeado. Mañana habrá un equipo Vortex ahí durante toda la jornada en el estadio. Estaremos con móviles, cámaras, mostrándote todo lo que suceda en la previa del concierto de The Cure. Y después a las 8... Dani Jiménez va a hacer su programa desde allá, Delicias de un Charlatán desde River, así que estaremos en contacto permanente con lo que suceda en el estadio de River tras el regreso de The Cure a Buenos Aires. River. Ahí nomás, de Lanús, ahí nomás. Ya lo tenemos. Ahí nomás. Sí. Ahí. ¿Qué corporación? Que hizo? ¿Sabes que salimos campeones, no? Sí, con Pablo Díaz de árbitro, hizo negocio. Joder, mira, fantasma. Salí, Lunati, entra Pablo Díaz, dale, que sale campeón. Te sumás a todos los... No, muy bien, Te voy a lo obelisco igual. Mira cómo te hago. Mira. ¿Cuál es el próximo rival y cuándo? Con Arsenal. ¿Cuándo? Fin de semana. ¿Fin de semana? Pasa nada. Arsenal con suplente porque juega. No está armado el campeonato para que sea campeón River. No lloré, 7 fixtures se armó el año pasado. ¿Qué hablas? Llorón. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes que tengo unas ganas de ponerme la camiseta? Yo también. Pero voy a esperar un par de triunfos más. Te traigo la firmada por el Enzo. Aguante Murray, carajo. Vamos con Viejas Locas haciendo Homero en vivo en Cosquín, edición 2013, audio y video, en doble nada. Está muy cansado.

Mi nombre es Cristian Heredia. Lo que hacemos es captar a los chicos que están con esta problemática de adicción y tratar de arrimarnos, acercarnos y ofrecerles esta herramienta, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento. Ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones, pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe y es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Genera una responsabilidad. Luego que se lo rescata, genera una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo, que puede, ¿no? Que está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática, ¿no? De adicciones. Muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los caminos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133 www.cedronar.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Jauría, por primera vez en el Teatro Porterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Porterix, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas con descuento por sistema Tiquete. Invitados desde Uruguay, buenos muchachos. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 28 de abril, Zeta Poo, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Zeta Poo, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Antes de continuar, hacemos un favor, llama a la casa del Franchuta a ver quién te atiende. Llamamos al aire. Hagamos radio, ¿verdad? Estamos esperando que venga el Franchuta, estamos todos acá los que nos vamos a pesar hoy. Está la balanza sobre la mesa, acá sí. La tienen, la trajo Guasno. Uh-huh. Hoy nos pesamos, Guasno, Gallo, Javier, Willis, Iván, Mili, Martín y el Franchute. Legal, señor. Ya sabemos que se la toquetea para todo el mundo. No va a venir el Franchute. En un rato vamos a presentar el nuevo disco de Paramore, ¿sí? Ya hubo un par de adelantos, incluso una canción con video. Tenemos el disco nuevo de Paramore que se edita dentro de poco para presentar. Paramore viene a la Argentina, ya está confirmado. 20 de julio creo que es la fecha, Estadio Malvinas Argentinas. En un ratito te presentamos el disco nuevo. Vamos a escuchar también y a ver parte de lo que hacía Gary Clark el viernes pasado, acá en vivo en Vortex. Fue transmisión en el 103.1 y en Vortex.com. ¿Qué pasa, Willis? Tengo noticias. Decime. Del señor Franchute. Ha partido. ¿Ha partido? Ya ha salido, ya está en rumbo a Vortex Rock, así que paciencia, muchacho, estará llegando. ¿Te dijeron hace cuánto que salió? No, y de eso es un temor, pero bueno, quizás se entendió mal. Yo ya le dije, mirá, lo hacemos a las 4, estate antes. Yo no quiero ser malo, pero vos te das cuenta que este satélite, que es el Franchute, nos está modificando el programa. Bueno, creo que hay un teléfono descompuesto entre nosotros, Willis, el Franchute. Sí, puede ser también. Sí, porque, bueno, está bien. O sea, él sabía que lo hacíamos a las 4, bueno, venite antes, siempre llega mucho antes, come, ¿no? ¿A las 3? Lo disfruta. Pero ¡está corriendo, estúpido! ¿Viene caminando? Lo esperamos, le hacemos el aguante, lo esperamos, ya sabemos que si hoy no viene, hasta las 5 lo bancamos, más de eso no podemos. Sí, hasta las 5 lo bancamos, sí. Y llega más tarde, le prohibimos directamente la entrada. En un rato te decía entonces, presentamos Paramore, lo nuevo de Paramore, banda muy querida en la Argentina, ya está confirmado su regreso a Buenos Aires, será un concierto Vortex, por suerte. Y lo que vamos a escuchar y a ver ahora es Gary Clark Jr. haciendo Train Country en vivo en el Teatro Vortex. Esto pasaba el viernes pasado acá en nuestra casa. We'll be right back. despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. No quiero estar a la izquierda del cielo. Sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve que canse pega. Qué frágil es mi mundo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es. Y yo sin poder de mirar Buenos Aires, sin poder de mirar. Aprovechamos para agradecerle a la gente de Leblé por el almuerzo de hoy. Comimos sándwiches y comimos ensaladas de Leblé. Hacen un 25% de descuento, así que llamen. Los teléfonos están en leblé.com.ar. Leblé se escribe L-E-B-L-E, leblé.com.ar. Muchas gracias por el almuerzo de hoy. Escuchábamos recién a Gary Clark Jr. haciendo Train Country en vivo en el Teatro Vorterix y No Te Va a Gustar con Cero a la Izquierda en vivo también de este fin de semana, su presentación en Costanera Sur para 50,000+ personas, según dijeron las crónicas. Antes de ir a la tanda, leo esto y se necesitan 40 dadores de sangre de cualquier grupo o factor para el paciente Domingo Carlos Matrela, internado en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, habitación 156. Concurrir de lunes a sábado de 8 a 11 con DNI al Servicio de Medicina Transfusional del Sanatorio en Bartolomé Mitre 2553 en el entrepiso. Tener entre 18 y 65 años, buena salud, pesar más de 50 kilos, no comer alimentos sólidos durante 8 horas, 8 horas de ayuno, antes de la donación, obviamente. Haber pasado más de 2 meses desde la última donación, descansar la noche anterior, no fumar una hora antes de la donación. Consultar previamente si está tomando alguna medicación. Antes de donar, tomar café, mate, té, con azúcar, sin crema ni leche, jugos, gaseosa. El donante no deberá estar resfriado ni haber tenido hepatitis, enfermedad de Chagas, paludismo, brucelosis, tuberculosis, ni estar actualmente bajo tratamiento médico. Sí, muchas gracias, concurran con su DNI. Hacemos una tanda y ya volvemos. Comienzo espacio publicitario. ¿Crees que te sobran los minutos? Pasate a Personal, usa el pack de minutos y paga solo 4 centavos al minuto. Actívalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los minutos, llama a tu tía y pregúntale cómo anda el ciático. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar.

Están arrancando una gira mundial a fin de mes en los Estados Unidos. Estuvieron recién presentándose en Londres, donde dieron un show muy chiquitito para sus fans. Como previa al lanzamiento del disco que sale hoy. El segundo tema es Now, canción que ya hemos escuchado. Vamos al tercero, que se llama Grow Up. Estará tocando en Estados Unidos, arrancan el 25 de abril en Houston, Texas. Van a tocar en Frisco, en Phoenix, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Salt Lake City, Denver, Chicago, Detroit, Camden, Toronto. En Canadá, Boston, Nueva York, Atlanta. Son algunas de las fechas ya confirmadas para la gira norteamericana de Paramore. Después se van a Europa, van a tocar en la temporada de festivales. Van a estar tocando en festivales como el Rock and Ring, Rock in Park, Pink Pop Festival, Rock the Beach, Peace and Love. El día 20 de julio van a estar tocando en el Malvinas Argentinas. Ya se consiguen las entradas, están en venta. Antes van a estar en Santiago, en el Movistar Arena. El día 18, el 15 en México, ahí arranca la gira latinoamericana. Después de pasar por Buenos Aires, el 22 van a estar en Paraguay. Esta canción tiene un aire a Gwen Stefani cuando canta. Puede ser, sí. Esto es Paramore, lo nuevo de Paramore. La canción que estamos escuchando se llama Grow Up. Vamos con el track número 4, Daydreaming. Mensajes de sus fans en la Argentina, que son muchos, bastante más poperos y hasta medio teen que lo anterior. Igual está bueno, cambió mucho, pero sigue siendo Paramore. Bajó mucho el nivel rockero Paramore con respecto al anterior, son lo más. Después de tocar en Asunción, en Paraguay, el 22, gira brasilera. Son varias fechas. Río, Belo Horizonte, Brasilia, San Pablo 2, Curitiba y Porto Alegre. Me gusta bajo y bata, muy llenito. ¿Eh? Me gusta bajo y bata, muy llenito. Es lo nuevo de Paramore, el disco se llama Paramore, sale a la venta hoy. Daydreaming se llama este, el track número 4. Vamos ahora con la canción número 6, una canción que se llama Ain't It Fun. The world. hoy sale a la venta lo nuevo de Paramore. Lo estamos escuchando en Doble o Nada por Vortex. Contando un par de intros, son 17 tracks en total. Pasaron 4 años desde el último lanzamiento de Paramore, que fue Brand New Eyes del año 2009. El grupo tiene 10 años de trayectoria y este nuevo disco que sale hoy la canción que escuchamos se llama Ain't It Fun. El track número 7 es Part 2. Agotado ya para Paramore, dice alguien acá vía Twitter. Es una información que tenemos que chequear, pero es muy probable. Cambiaron, pero sigue estando bueno, dice alguien acá, coincidiendo con otros mensajes anteriores. Uno de los recitales que vi cuando vinieron en Luna Park, donde vi niveles de histeria más altos en muchos años. Había varones llorando a los gritos cuando apareció la cantante y toda la banda en el escenario. Desconados estaban. Ojalá eso se repita y estemos nosotros ahí para mostrártelo todo con nuestras cámaras. Presenten el nuevo de Bon Jovi antes que este carrusel adolescente. El nuevo de Bon Jovi ya a 3-4 semanas de su lanzamiento no es tan nuevo. Una caca lo nuevo de Paramore. ¿Dónde está el rock? Dice alguien acá. Todo tiene que ser rock endemoniado. Escuchamos una más y picamos algunas de las canciones del nuevo disco de Paramore. El track número 8 es el que viene y se llama Last Hope. Dejate de joder con Paramore y pasar lo nuevo de Rob Zombie. Tenemos lo nuevo de Rob Zombie, vamos a pasar una canción en un ratito. Tenemos también lo nuevo de Volbeat, vamos a pasar una canción en un ratito. Tenemos también lo nuevo de Him, vamos a pasar una canción en un ratito. Y tenemos también lo nuevo de Ghost, vamos a pasar una canción, si Dios quiere, un día de estos. En un ratito del tamaño de 6 meses. Lo mejor de Paramore es la colorada, está más buena que el feriado largo, dice por acá. Y sí. La yequera Ablé Lavín, dice otra señorita por acá. Hay muchas opciones. Así suena lo nuevo de Paramore, picamos algunas canciones. Cuando nos ponemos de pie porque con una remera de Exodus y campera de cuero llega el franchute acalorado. Llegó. Así que ya estamos en condiciones de empezarnos. En un ratito entra en juego la balanza en Doble o Nada. Vamos ahora con lo que fue el adelanto de este nuevo disco de Paramore que sale hoy, que salió hoy. Audio y video en Vortex en Doble o Nada, Paramore, lo nuevo, now. malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Una buena y una mala. Luego de años de espera, Sony inauguró PlayStation Store Argentina, la plataforma digital que permite adquirir juegos completos, contenido descargable, demos y distintos servicios. Era algo que la comunidad argentina esperaba con ansias. Sin embargo, la buena noticia duró poco al chocar contra la triste realidad del contenido. Escasos juegos con sus valores expresados en dólares que al convertirlos terminan siendo igual de caros que la adquisición de un juego en formato físico. Para colmo, el sistema no permite usar tarjeta de créditos locales. Furioso, los usuarios siguen expresando su descontento a través de internet y Sony por ahora no responde. Canadá al rescate. Cualquier fanático de la tecnología sabe que BlackBerry, la empresa cuyos teléfonos fueron hace años símbolo de estatus, hoy está en graves problemas. Graves en serio. De los que necesitan el rescate de Superman o Harry Potter. Pero a falta de héroes de ficción, parece que BlackBerry será salvada por el gobierno canadiense, preocupado porque esta empresa, que emplea miles de personas en su país de origen, no se funda. BlackBerry acaba de ser el beneficiario de un crédito de 256 millones de dólares por parte de este gobierno, pero no directamente sus arcas, sino en otra dirección, la del grupo Telefónica, que fue subsidiado por el gobierno en ese monto, con la condición, claro, de que lo usen para comprar cientos de miles de smartphones de BlackBerry. Este préstamo indirecto no es el primero que el gobierno canadiense otorga a la conflictuada empresa, pero si BlackBerry no se pone las pilas y sale del pozo, bien podría ser el último. Infierno de próxima generación. Tras las dificultades y pobres resultados obtenidos por el equipo de ID Software cuando en 2011 comenzó a trabajar en Doom 4, el equipo de desarrollo decidió tomarse todo el tiempo necesario para entregar el juego que todos los fanáticos de Doom están esperando. Siguiendo de cerca este retraso, sabemos ahora que el juego de John Carmack estará presente en las consolas de la siguiente generación, apuntando un estadio del juego nunca antes visto. La metodología de trabajo de Carmack es conocida y sabemos que no le gusta que lo apuren con sus títulos, pero Bethesda anunció que ni bien haya novedades de Doom 4, saldrán a compartirlas con todo el mundo. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. La doncella de hierro siempre tiene algo más. Iron Maiden presenta Made in England. Un show histórico de 1988 editado por primera vez completo. Incluye el documental 12 Wasted Years y The Story of Iron Maiden Parte 3. Disponible en doble CD y doble DVD. Es un lanzamiento EMI. Sábado 13 de abril, Gustavo Cordera en Quilmes. 13 de abril, desde las 0 horas, la caravana mágica llega al complejo Space de Quilmes. Anticipadas con descuento. Prohibido el ingreso a menores de 18. Gustavo Cordera en The Roxy Quilmes, Avenida Calchaquí 3100. ¿Te lo vas a perder? Mi nombre es Cristian Heredia. Lo que hacemos es captar a los chicos que están con esta problemática de adicción y tratar de arrimarnos, acercarnos y ofrecerles esta herramienta, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento. Ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones, pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe y es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Generar una responsabilidad, luego que se lo rescata, generar una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo, que puede, ¿no? Que está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática, ¿no? De adicciones. Muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los caminos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133. www.cedronar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Jauría, por primera vez en el Teatro Porterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Porterix, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas con descuento por sistema Tiquete. Invitamos desde Uruguay. Buenos muchachos. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Falta menos de una semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Recién te presentábamos lo nuevo de Paramore. Escuchamos algunas canciones del disco que se llama Paramore. El video de Now, el primer corte. También video con audio de Arcade Fire haciendo Ready to Start. Y estamos ahora cuando son las 4 de la tarde, 34 minutos, con las cámaras de Vorterex.com apuntando hacia nosotros. En el estudio llega Willis con su base de datos. La balanza está donde tenía que estar. El franchute también. Tome asiento en su lugar, acomódese, abra el micrófono y nos vamos a ir sumando todos. Viene Javier, Mili, no te hagas el gil. Mili es el que está cada día más flaco. Así, a simple vista, no noto grandes cambios en nosotros. Acá noto algún cambio, ¿eh? Yo lo veo más desinflado. Yo no sé si... No, yo hoy con esta remera de Exodus tan apretadita te diría que no, pero... Francho, bájate un poco el micrófono. Ahí viene Mili, que está casi desnutrido. Javier, vos te estuviste cuidando, Javier. Sí, antes de hablar te prendemos el micrófono, ahí está. Hoy comí con mi hijo los ñoquis que él no quería y después me comí un strudel. Está líquido. Ah, estás bárbaro. O sea, más los hidratos. Más el cumple arriba. De fin de semana. Sí, sí. Hubo el cumple de fin de semana que me traje encima un tupper. Igual recordemos que este mes fue complicado porque hubo Semana Santa, mucha comida, mucho chocolate. Sí, yo creo que al final tenía razón aquel que enarboló primero la teoría de que engordamos acá, porque yo no paro de comer. Hoy dije, almuerzo en mi casa, almorcé en mi casa. Vine, almorcé de nuevo acá, acabo de clavarme 3 facturas, 5 caramelos, así que no tengo ningún inconveniente. Me estoy tomando un té. Está difícil. ¿Sabes que vengo a ganar? No me digas. Vengo a ganar, me dejé peso en diálisis para ganar, me dejé unos 3 kilitos, me parece. Mire, si vos subís de peso, viene un tsunami de tamaño de ese edificio. Ok, arranquemos por Mili. ¿Cómo venía Mili hasta ahora? Mili es el campeón absoluto de todo. Mili en la época de la fiesta tenía 63 kilos. Cuando arrancamos el programa, 61. Cuando hicimos el nuevo pesaje, 60,5. 60 y medio. Para adelgazar. Ahora me fui con arriba, parece. El hombre que va desapareciendo en cuotas. 60 y medio. Vamos a ver quién es el que bajó más o subió más de peso desde que empezamos la última vez hace un mes. Voy a fijar eso. De Mili, por favor, Mili, en la balanza. A ver si tenemos el peso. Que no se tenemos la llegar, cámara. ¿No? Para, antes de... No te bajes, Mili. Necesitamos poner la cámara. Sí, correte un poco, Javier. ¿No podemos prender esas luces? No se ve la aguja. Ponemos más luces, Gallo, por favor. Sí, ponemos más luces. Ahí está. Mili sobre la balanza. ¿Qué dice la balanza, Gallo? Hay un 5. Mili, sube la cabeza. Hay un 5, ¿no? ¿Qué dice la balanza? 62. ¡No! ¡Ojo que podemos estar salvados! ¡Ojo que Emiliano puede perder! 62, te dije, ¿eh? 62, subió a 1.5 kilos, Mili, lo que quiere decir que está más saludable. Sí, es un festejo partida doble. Para las variaciones que está marcando la balanza ahora son habituales, ¿no? En tu persona, Mili. Sí. Estás ahí, subiendo y bajando todo el tiempo. Yo te digo, hice un poquito de trampa, en serio. Ayer llegué medio tarde a diálisis, me tenía que perder 2 kilos, y dije, no me da que 2 kilos. Así que me fui con... Un poquito más. 800 gramos me quedé. Entonces esos son medios de líquido, pero no importa, gané igual. Ahí está. Qué bueno, pues, sácame tres, sí, quiero estar flaco a la noche. Mili subió 1.5 kilos, entonces. Ojo, es bastante. Es el más delgado de todos nosotros. Se tendría que empezar Iván ahora, que no. Que venga Iván. Iván. No, gordo, vení. Que venga Iván, no. Que es el chico nuevo. Iván, no. El nuevo productor de Doble o Nada. Apostemos. Iván, no tenemos ningún registro. Yo digo, si no sería nuevo. 90. Este va a ser el primero. Yo vendí un 90. 90, decimos. Ahí viene Iván. 9-1. Lentamente. Hace falta ir a laburar con este día, me quedaría durmiendo o mirando fútbol, dice alguien. Parece acá. El franchute ganó el duelo de remeras. Una de Shovel Killing Death Machine. No. Shovel Head Kill Machine. Ahí está. Eso. Estamos todos con zapatillas, señor. Con zapatillas. Ahí se sube Iván. Nunca lo vi con cara de preocupación a Iván, Salvo hoy, se agarra del borde. 90-91, Levante la cabeza, mi viejo. Ahí está. 86. ¡86 kilos! ¡Durísimo! Está bastante bien. Creíamos que era de huesos grandes, pero no. No, se apoyó la cola. No, ¿seguro? Estaba. ¿Cuánto medís, Iván? Uno... 80, ¿sí? ¡80! ¡Un 80! ¡No, robé! Yo mido 1.78 y soy más alto. Claro, sí. Este es como el panza, que dice, no, 1.72. ¿Espalda con espalda? ¡No! Sí. ¡Sos un ladrón, Iván! También te digo, 1.75. Y vine sin tacos. Sí, yo mido 1.80, 1.81. No, sí, por favor. Ok, Iván, entonces entra en competencia, 86 kilos. Sí, la idea es que el mes que viene tenés que... ¿Tu peso cuál es? Si estás un poco arriba de tu peso, estás arriba. 3-4 kilos sí, arriba. Ojo, son Daniel, difíciles. Que pesa 2 kilos menos que vos. Es imposible. No. Vos pesás. Vos, a ver, ¿querés que vayamos con Guano? Guano. ¿Cómo viene Guano? Muy bien. Guano había tenido 89, 88 y medio. Y 88 había terminado. O sea, siempre fuiste bajando medio kilo. Bajaste medio kilo. No está mal. Estoy fino, me veo fino. ¿Estás bien? Sí, ¿te notas bien? Mal. Guano es. Yo estoy sacando el peso de los bolsillos. El optimista del peso. Guano se preocupa, pero no se cuida. Ahí viene Guasno. Prepara Europe. Ahí viene Guasno, se va a subir a la balanza. No, la balanza sí. Está en cero. 88 kilos fue la última. 88 kilos. 88 la última medición. Se para Guasno. Quieto. Bien. Quieto. Mira para arriba. Te veo concentrado, Guasno. 88 clavado. 88. Está bien. A ver, cara de sorpresa. ¿Qué te dañale? ¿Qué dice? 88 kilos, señor. 88, ladrón. ¿Qué tenés? Cara de preocupación, es sorpresa, rara. Esperabas más, esperabas menos. Muy bien. ¿Qué más querés? Estuviste bien. Ok, mantiene el peso Guasno, entonces. Le dábamos 3 kilos en sí. Qué bien, boludo. Yo creo que último tiene que ir Gallo porque es el que más se está cuidando. Está todo el tiempo cuidándose. Estoy sacando todo el peso que puedo en los bolsillos. No come nada, no come masitas, no come facturas. Igual temo un fracaso. Javier, ¿cómo viene Javier? ¿Cómo venía? Javier. No, ojo porque habías adelgazado medio kilo. Habías arrancado con 95 y medio. Y la última vez estabas con 95 kilos. 95 kilos. Veremos cómo te va ahora, ¿no? Se quita celular. Ñoquis tenés en el bolsillo, mirá. Un par de marcadores, llaves, billetera. Anteojos también. Los anteojos, me quito todo. Me voy a quitar los aros ahora que me empiezo. Se sube Javier, sí, de El Perro Urbano. Ya saben que si quieren comunicarse con él es info@elperrourbano.com. Bien, Mili. Engorda un poquitito, te dicen acá. Vamos, Mili, mierda, carajo. ¿Cuánto? 96 y medio. ¡No! ¿Cuánto tenía antes? 95. ¡No! ¡Uy! Se hubiera hasta ahora, igualado con Mili en cuanto a los que más han subido, así que ambos perdedores. Te comiste un boxer. Sí, pero... Igualado con Mili es imposible. Mili gana la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que porcentualmente Mili subió más. Sí. Pero Mili está más delgado de lo que debería y Javier está más gordito. Aunque parezca lo mismo, Mili ganó en salud y Javier no. Claro. Exactamente. Terrible. ¿Quién va? ¿Voy yo? Codins. Martín, ¿cómo estás? Martín había arrancado con 87, luego se fue 85, la revelación del verano, y había terminado en 84 la última vez. Él la maga con sus asados locos, pero siempre adelgaza. Ahí está, Codins sobre la balanza, nos estamos pesando todos como hacemos mes a mes. Sin dudar, se clavó la balanza en 84 kilos redondos. Bien, 84. Bien. Tenía lo mismo. Igual. Mantuvo. Mismo peso. Bien. Mismo peso. No está mal mantenerse. Tiene mucha actividad. Quiero ver el peso del gordo Olmedo. Te estás apoyando en la pared de Codins. Bueno, voy yo. Yo había aumentado, ¿cuánto? ¿Un kilo? Habías aumentado un kilo porque hiciste 74. 73, 74. Y vos aumentar un kilo es, ok, 74, es 73, 74. Yo creo que tengo que estar... 74 o 74 algo. Vamos a ver. Me mata que casi peso lo mismo que Gustavo y me saca dos cabezas. Preocupate. Estoy muy mal. Gordito. Gustavo se pone en la balanza. Gallo mira. Cara de alegría de Gustavo raro. Se está riendo, se siente observado. No lo puedo decir. ¿Qué pasó? 76. ¡Vamos! ¡No se lo vuelves! eso, Javier. Vamos, y dale gordo, dale, dale gordo. Y dale gordo, dale, dale gordo. Está seco de vientre. Es el peor momento. No puede ser. Es el peor momento de Gustavo. ¿Sabes que la viaba te aumentó 15? Debe ser. Es la tintura. Ponele, dos pilares de cemento en los tobillos. Yo pensé que no me hacía nada, pero se ve que sí, me está haciendo. ¿Aumenté uno y medio? No, aumentaste dos. ¿Dos kilos? Dos kilos. En un mes. Por ahora pierde nuevamente, Gustavo. Ahora sí, me voy a cuidar, no puede ser. Ayer comí 19 masitas. Me como un par de facturas hoy, nada más. El factor franchute y sus masitas han sido clave. O sea que soy el único que aumenta de peso. Bueno, Mili también. No, no, no, no. Mili también. Fue una táctica de gallo. Lo llené de masitas. Yo no probé ni una. ¿Voy yo ahora? ¿Me toca a mí? Sí. ¿Cuánto estaba? Vos estabas en 85. Realmente sos el campeón de este torneo. Habías bajado 5 kilos en total desde el primer pesaje, pero ahora no te estás cuidando tanto. Gordito. Olmedo Gordo, qué gran ironía, dice alguien por acá. Qué lindo queda Gallo agachándose cerca de los genitales de los que se pesan para mirar el número. Ahí está Gallo, ¿en cuánto estaba 84 Gallo? 84 y medio. ¿Bajó medio kilo? Todo, se cuidó como loco para bajar medio kilo. Bien, no, bueno, pero ya hace un total de... cuesta mucho. 4 kilos y medio bajaste. Sí, no, 5 kilos y medio. Pero en Semana Santa desbarranqué. Bueno, pero con un desbarranque, medio kilo bajaste. Así que, ¿querés que siga yo? Dale, va Willy, su último, el franchute. La verdad es que 76 para mí, teniendo en cuenta mi contextura física, me estoy yendo al cara. No estás gordo. Sí, yo tenía 73, 72, había bajado un kilo en el verano y había aumentado medio kilo, 72 y medio, vamos a ver qué pasa ahora. 73. 75 en el trabajo. Aprovecho para decirles que hoy pedí turno para el médico, así que me voy a hacer un chequeo. Sí, me voy a hacer un chequeo. Igual, ¿sabes para cuándo me dieron? Septiembre. 31 de mayo. Faltan dos meses todavía. ¿Cuánto? 72 el chiquito. ¿Bajaste? Volviste al peso del mes anterior. Volví al peso del mes anterior. Ya te toca el dedito intruso, ¿no? Sí. Le saqué 4 kilos. Sí, eso ya me vengo atrasado. Está dando como chancho a la batata. Sí, a full. Y eso que tengo un cinturón medio... Sí, creo que sí. Estoy en edad. ¿Vos te hacés próstata, Guasno? Sí. ¿Sí? Impecable. Se le hizo nuevo. Pero por sangre te lo sacan. Ahora, es un coeficiente, sí. Ah, pedilo. El vicio del dedo no camina más. Tenés que estar jodido. Vamos. No perdí, ¿eh? Aumenté 2 kilos gracias a ustedes. Gracias a la Argentina, sí, por la merienda de hoy. Argentina. Ya me clavé un vigilante y una con dulce de leche, te lo quiero decir. Igual, ayer me di cuenta, me venía observando y ayer me di cuenta que estoy desatado. Ayer comí posta 12 masitas. Y estaban ricas. Estaban buenas. No te compré nada, deja. Gracias a la Argentina, la página es facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Sobre la mesa, la mercadería de la Argentina, facturas de grasa, de manteca y facturas variadas, un surtidito. Está el franchute, ¿no? Está desesperado por abrir una caja. Estamos todos, ¿no? Ya nos pesamos todos, Martín, sí, Javier. Todos se mantuvieron, bajaron y subieron. Hay de todo también en los pesos. Yo me la juego acá. El historial de franchute fue raro porque en el primer pesaje 109. Después había aumentado 1 kilo en el verano, 110. Y había bajado 3 kilos. ¿107? Para 107 mí, estaba. Está 105. 106 para abajo. Sí, coincido. Franchute, vos que. Bajó intuís. Poco menos 1 kilo, franchute. No sé, estos últimos días, con el corte de luz de la semana pasada, comí de más de la cuenta. La última cagona, ¿cuánto fue? Y la masita de gallo de ayer que pagó. ¿Eso ya las evacuaste, no? Hoy sí. Hoy. Listo, estamos a los 291. Olmedo, dejá el faso, me dicen acá. ¿Sabes que debe haber sido eso? No creo. ¿Que dejé? ¿Por qué hiciste eso? ¡Volvé! Olmedo anda preparando la colita para revisar la próstata. Dejen de comer en la radio, sí, la verdad es que... Pasa que te agarra la onda de la merienda y sí, es un horario. Este horario es tremendo. Es terrible. Este tremendo. Estás en el medio del almuerzo, de la merienda. Aparte necesitas un poco de energía, un poco de glucosa encima para pilotearla. ¿Qué pasa, Mili? Yo parecí grosería en ese momento. No iba a decir esto, pero la verdad que me quema por dentro y tengo que hacer una denuncia. Recién, hace 2 minutitos, cuando vi una persona pisándose, yo tuve la suerte de verlo de espaldas, digamos. Y de pronto noto que estaba haciendo fuerza con los dedos pulgares, así, parece para arriba. Codini. Pero eso igual. Pero fue denunciado. Porque él fue 76 y él reclamó. Dijo, no, 74. Y ahí yo lo vi que estaba tocando con los dedos. ¿Vos lo viste después? Sí. Yo lo vi después. Fue 74 y después. Bueno, que venga otra vez. Y si que vuelva Codini. Bueno, ahí va. 84 igual tenía Martín. Mantenía. ¿Hizo trampa, decís? Y rechequeemos entonces. Pero ya pudo haber ido a hacer pis. Doble ironía, Olmedo Borde, la mujer es nutricionista. Yo como a escondidas, cuando mi mujer se va a dormir bajo la heladera y me como un chocolate. Típico del gordo. Típico del gordo. Ahí se pesa de nuevo Martín, entonces. No, 84. 84. Todo limpio, todo legal. ¿Qué querés? Mirá. ¿Cuántos jueces necesitamos, muchacho? Peso 84. A ver, tenemos a otro que está mirando ahí el peso. Ahí está robando. 83 y medio. 83. Y 7.50. 84. De 0.5 para arriba se redondea para arriba. Si no, yo estoy en 75.800. Dale. Una balanza. Y yo estoy en 71.7. Si algún día conseguimos la balanza esa de precisión, necesitamos. Para, ¿sabes qué? Me haces acordar. Mi mujer compró una balanza y me pesé hoy. 74.5 con una digital. Bueno, pero a la mañana no comiste tanto. Estabas como hoy. Sí, claro. No comiste y estabas quizás no con tanta ropa. Puede ser. Bueno, Franchut, 110 la última vez, ¿es? 107. No, 107. 107 la última vez. No hay tanta hora, nada. Vamos, mi viejo, no sea, no sea fe, maricón. Tenemos fe. Estuvo bueno, Accept, ayer, Franchut. Muy buen show. Muy bueno. Gallo dice que es el mejor show que vio en el año. Sí, en lo que va del año, muy buen show. Sí. El Franchut no me deja. Adelante, mi viejo. Ahí va el Franchute, ¿sí? Jogging celeste, remera de Exodus. ¿Sabes que se cortó las uñas, Daniela? Para vos, ¿eh? En serio, lo declaró, ¿eh? Ahí está. Sin las uñas se sube a la balanza. Tirame un 106, Francho. ¿No está tocando el culo atrás? No apoyes, ¿eh? No muevas. Hay un resorte que está pidiendo, por favor. ¿Cuánto? ¿Ciento? 109.5. ¡No! ¡No! ¡No, Francho! Y si ayer te comiste conmigo el kilo de masa, Franchute. Rompió la estadística. Mili, cada respuesta correcta, y le llevaba una masita así grande de dulce de leche. ¡Un horror! Bájate que se va a quejar. Créase o no, es el perdedor del día de la fecha. Con 2.5 kilos subidos, ha salvado el descenso al medio. Igual, ojo, hay que decir... Hay que decir que porcentualmente yo aumenté mucho más que... Sí, solamente 2 kilos en 70 y pico, él 2 y algo en 70 y pico. Lo hacemos de manera nominal. Quiero denunciar una cosa, no fui y no hice pizza antes de pesarme, ¿eh? Yo te propongo... Medio litro del mate que me tomé al mediodía. Te propongo que para el próximo mes, con el próximo pesaje, tenés que estar en 103.1, clavado. Ahí te ganas toda la discografía de Andrés. Tiene que bajar 6 kilos. 6 kilos en un mes, yo lo hice, se puede. Franchute, yo me voy a cuidar, tenés que hacerme la cama. Tenemos que cuidar este mes. ¿Sí? Ojo que entra el frío. Difícil, empieza no quiso. No, es que está todo esto, es lo que me cuesta, en serio. No tengo fuerza de voluntad, no puedo. Es más, ahora me voy a comer otra factura, mira lo que te digo. Yo voy a probar. Te lo mereces. Ahora sí. Tenemos que hacer un canje con semilla de girasol y mijo para comer esa porción. Chía y chía. Ahí está, entonces, la balanza dijo lo suyo. Estamos todos un poquito más gordos, un poquito más flacos, pero estamos más o menos en peso. Ningún cambio drástico, diría. No, rotundo. Mili, pedí sándwich de milanesa ahora. Tendremos que esperar un mes para ver el resultado de la próxima balanza. Nosotros seguimos en vivo en Doblo Nada. Franchut, ¿todo bien? ¿Tranquilo? Todo bien. No, aumenté más de lo que pensé, pero bueno. ¿Sabes que estamos por mandar a laburar el viernes, sabías? Sí, algo me enteré. Ok, ya te vamos a contar del todo. Entonces, lo vamos a mandar a Franchut a cubrir The Cure con Vorterix. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. ¿Te vas a quedar a ver el show? Sí. Ok, ahí está. Después te explicamos bien. Vamos con un par de canciones entonces. Cerdo de Molotov y Magic Numbers. Love ¿Qué, Me para Like. Mí esa? Supongo que para mí. Y Magic Numbers son tres gorditos. Es un marrano, come cacahuetes. Pide pizza reintera, no invita a sus padres. Esa escuela le apodaban el come quesadilla. Se come los melones sin quitarle las semillas. Yo soy marranete, se atora en el reflete. Cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. En la pasta se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos en los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como frente. Le quita el megafón a todos los bolillos para después matarle a comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo.

existen, las ciudades no ven. Yo no represento a nadie, mi canción es contar mi versión, mi historia. Que se vea, que se escuche, que se vea. semana que viene, próximo miércoles 17 de abril, en vivo en Doble Nada, Non Palidece, que suena ahora con tu presencia, junto a Israel Vibration. Juntos, mezclados, los dos sobre el escenario del Teatro Vortex, vamos a transmitir audio y video antes del show de ellos mismos, Nompa y también Israel Vibration, acá a la noche, el mismo miércoles 17, el mismo miércoles 17 de abril. Repetimos para aquellos que han sintonizado tarde Doble Nada, que The Cure no se transmite, la banda no autorizó la transmisión, pero tendremos presencia durante toda la jornada del día viernes en River, y estos son los horarios: a las 4 se da Puertas, 7 de la tarde Di Giovanni's, 8 Utopians, 9 The Cure, 3 horas y media de concierto, así que vayan preparados para un largo set de Robert Smith con su banda. 3 horas y media de concierto es lo que dice esta papeleta y es lo que viene haciendo en vivo últimamente. 40 temas está tocando. Hay que bancarlo, en serio, mucho, ¿eh? Y hay que fumárselo, pero bueno, será para redimir 30 años de espera. Antes de Non Palidece, con tu presencia en vivo en Cosquín, escuchábamos a Sick Raga haciendo Resistencia Indígena en vivo en Parque Roca, audio y video. ¡Hombre o mujer! Todos hombres. Todos. ¿Son muchos? Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más. Doble o nada. Todos hombres. Son muchos, son deportistas. No, están vinculados con la causa. Barra Bravas. Deportista. Barra Bravas. Barra Brava. Barra Bravas. ¿El no, de San Lorenzo? Claro. ¿Con esa causa? El del arquero. Son dos periodistas que no lo van a detener, aparentemente. Van a ser citados a declarar. Pero uno de ellos dos. ¿Están involucrados? ¿De qué manera? ¿Estaban al tanto? Estaban al tanto. Uno de los dos aparentemente estaría filmado muchas veces adentro del club con los barras. Muchas veces. Uno de esos es periodista de esto. Sí, sí, estamos hablando de los dos periodistas. En situación sospechosa, sí, digamos. Sí, ¿qué haces, Olmedo? Amistoso. Abrazo, dame 5 lucas. Perdón, igual del Barcelona, 1-1. ¿Messi? No, Villa. ¿Se escucha un dame 5 lucas? ¿Quién le pide? Pedro. ¿Quién le pide a quién? No se escucha dame 5 lucas, pero son situaciones así de mucha, extrema confianza. Eso está filmado. El otro periodista no está filmado, pero el juez de la causa aparentemente tiene por lo menos 1200... charlas telefónicas. Ah, la mía. De barras. De mucha gente. ¿Son periodistas que cubren habitualmente el club? Son periodistas que cubren habitualmente el club. Uno trabaja en una radio de AM y el otro trabaja en una radio de FM. ¿Son de renombre? ¿Son conocidos? ¿O para el mundo futbolístico nada más? En tu caso, que el fútbol no te interesa, si yo te los nombro, vas a decir, no los tengo. Creo. Seguro. Pero Gallo, que le gusta el fútbol, lo dice, sí, boludo, ¿cómo? Forman parte de equipos periodísticos reconocidos. Sí, de primera línea estamos. Los dos. Después, el tema, perdóname, pero una grabación en sí no representa nada. Digamos, como prueba creo que no sirve. Digo, si vos estás con un agente no significa que estás cometiendo un delito en ese momento. No, depende de lo que estés conversando, también. Igual si el juez pidió el pinchado de teléfono, entre comillas, digamos, los dos que le pasen las llamadas, ahí sí contaría como prueba. Claro, a lo mejor no tiene el audio exacto del momento de la filmación, pero lo concatena con algún llamado telefónico y te dice... Pero digo, por ejemplo, vos nunca estuviste con un barra de Telmito, ni siquiera diciendo hola. Sí. Si te graban ahí, no significa que estés cometiendo un delito. No, pero supongo que si pasa algo raro y me quieren hinchar las pelotas, te apretan un poco, dicen, che, bueno... Por ahí te citan y si usted conoce a tal persona, sí, ¿en qué circunstancia? No, lo vi en la cancha dos veces y crucé dos palabras. Y si decís no, te dicen, claro. Mirá. Mira. Acá está. Hoy surgió, habría un director técnico que estaban por citar, ¿no? ¿Con respecto a la misma causa? Sí, lo que tenemos nosotros acá hasta este momento es que eso es humo puro. Humito. O sea que el humo dice que eso es humo. Es humito de la defensa del arquero que está detenido. Estamos hablando de una causa que tiene un arquero detenido, exactamente. Sí, y que podría pasar unos cuantos meses, teóricamente. ¿Están embarrando la cancha, decís? Ponele. Después, dos dirigentes. También en la serían misma citados también, serían citados también. Uno, va a ser como la AFIP, que contó todo lo que encontró en la casa de Luchetti. Y yo no sé hasta dónde quieren llegar, ¿viste? Si esto es como la punta del iceberg para empezar a descabezar las barras bravas y ponerse a laburar en serio. Mirá si empiezan a hilvanar y van llegando y van atando y de pronto llegan... Demos marcha atrás mejor. Mirá dónde estamos, en la casa rosada, ¿qué hacemos? ¿Vamos para atrás? ¿Te juego tu casa? ¿Qué? ¿Qué pasa eso? Que queda en la nada todo esto. Que recordemos que es mi casa. Escúchame, ¿cuánto falta para que quede libre el arquero? No se sabe. No, algunos te dicen hasta que 8 o 9 meses de prisión. Le dieron prisión preventiva hasta el juicio ahora. Claro. ¿Cuánto mucho falta para que salga libre el arquero? ¿Sábado? No creo. Es más, San Lorenzo ya pidió permiso en AFA y se lo concedieron para contratar el arquero, un arquero nuevo. ¿Está contemplado en el reglamento? No, eso es una situación atípica, nunca pasó. Si tu arquero va en cana, podés contratar otro. Y para mí cualquiera igual. ¿No tienen otros dos arqueros? Sí, para mí cualquiera que le permita incorporar un juego. Es que es atípico. ¿Va a ser un arquero titular? Están buscando, uno de los nombres sería Hilario Navarro, que está en Independiente, ahí sabe cómo salta, sentado, ¿no?, en el tercer banco. Estuvo en San Lorenzo ya. Sí, pero bueno, con Independiente en esta situación. Se habla de Montoya, arquero suplente de Vélez, que no creo que Vélez jugando la Copa Libertadores te dé a Montoya. Bueno, van a surgir 10.000 nombres seguramente. ¿Y estos nombres que mencionaste antes van a trascender? Este periodista, el técnico. Y sí, si lo citan, imagínate. ¿Querés jugar con los nombres? No, ¿no? Es que no sé para dónde ir, la verdad. Me dijiste que uno es un periodista. ¿Y el otro? ¿Hay uno que aparece en televisión también? ¿O son dos periodistas? De los dos periodistas. Dos periodistas, uno más complicado que el otro por el tema de las filmaciones. ¿Los dos son de radio, son de televisión o son de los dos medios? Están en cable y radio. Uno cable de MFM y los dos en cable. ¿Pero cable posta? Sí. Cable posta. Canal grosso. Importante. ¿Tic? No. Tiene otras tres letras. Noc. Zorro. Exactamente. Sí. ¿Qué serie, ¿Ahí? Zorro. ¿Los aspiradores? No. Me muero. Si llega a ser ese, acá en vivo, me suicido. Muy bueno. No. ¿Es colorado? Me muero también. No. Si llega a ser ese, me muero también. ¿Le puedo dar una pista? Podría haber sido. ¿Le puedo dar una pista? Y dale, eso es vos, ¿eh? Soy yo. Hay uno cuyo apellido es igual a una calle que vos transitaste mucho durante muchos años. No voy a decir más. Hasta hace muy poco. Te puedo tirar todas las calles que transité y no sé si esas son... Usted piense bien. Nombres de periodistas. Rivadavia no es. Entrabas a un edificio que estaba sobre esa calle. Estaba cito en esa calle. ¿Y qué? Todos los días de tu vida. Exactamente. Al mediodía. Y a la noche. ¿Sí? Sí. No sé quién es. Bueno. Y no es general, precisamente. No, ni coronel. ¿Así se llama? No sé quién. Es conocido, si lo veo, capaz digo, era... Y pero vos no mirás programa ni transmisiones de fútbol. A veces haciendo zapping me capaz me que, sí. Ahora le pedimos a Miguelito. No. ¿Y el otro? El del noticiero de Telefe. No, Barín. No, el otro. ¿Quién? El más jovencito, ¿cómo se llama? El Nardo ese, ¿cómo es? Pavlovsky. Pavlovsky no, es un chico sano. ¿Y el otro? Fernando Bravo. No, Fernando lloraría mucho. El gordo bypass. Pues yo sabés que pensé en un momento, ¿no? No, pero no. Y porque es un gordo jodido. Pero se cuida en esas cosas, no es tonto. Sí. Pica más alto. Bueno, nada, esperemos a ver qué pasa. Y el otro es también de cable, me dijiste. Sí. Pero menos conocido. Aparece que, menos en cable igual y más en radio. Más en radio. ¿En AM? Uno, sí. El que está más complicado está en la FM. ¿En FM? Sí. Ese es el que está más complicado. ¿Y cuánto va a tardar esto en salir a la luz? Y lo que pasa es que el Barra se entregaría mañana. Si se entrega mañana... Todos dicen que si el prófugo se entrega, es como que libera a todos los que están acusados de protegerlo. ¿Alguien sabe cómo funciona esto de se entregaría mañana? Digamos, entiendo que debe tener ya un abogado que hace las veces de contacto. Sí, de hecho, se va negociando. Le hicieron una nota al abogado y el abogado dice, bueno, hablé ayer con mi cliente, bla, bla, bla, estamos viendo si se analiza. ¿Usted sabe dónde está? No, dice el abogado. Digamos, entiendo que un abogado defensor no está obligado a decir dónde está escondido su cliente. No, obviamente que no, pero negocia con el juzgado los términos de la entrega, dónde lo van a alojar en todo caso. ¿Y no dicen que se está esperando que este señor se entregue para resolver la situación del arquero? Sí, lo que pasa es que al arquero le pidieron la prisión preventiva, yo creo que no es tan... Supuestamente, tan fácil. Decían que por una cuestión de códigos el prófugo se iba a entregar porque había caído el arquero. Cosa que no pasó. Pero se ve que... Se olvidó los códigos en ningún lado. Sí, gente complicada. Sí. Mira, te voy a decir una cosa, yo que no sé nada de fútbol. Sí. Este pibe va a tardar el año que viene, está atajando de nuevo. El año que viene, hay que estar a la sombra 8 meses. No, pero va a estar en su casa, señor. Va a estar entrenando en el parque. Una domiciliaria. Sí. No sé. Trabajo comunitario. Como Carlitos Tevez, tiene que barrerle toda la autopista al oeste. Darle de comer a los peces un día. Yo no sé, viste, hay que ver, capaz que lo tienen adentro para sacarle mucha guita. Es la estadía. Yo no sé, pero la acusación es grave igual, ¿eh? Claro que es. Un día va a cambiar, pero no sé este día. Yo tengo fe. Veremos. Vende humo con Guasno, ya es todo, ¿no, mi viejo? Sí. Vende humo con Wasno. Seguimos con... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que anotar algo, tengo que escribir algo. No, querías pasar tu canción, si no, yo tengo preparado esto. Tengo una canción. Te peses de vuelta. ¿Y yo me pese de vuelta? Sí. Para mí subiste un kilo más. Subiste un kilo más. Ahora me voy a pesar de vuelta, pero bueno, fuera del aire. Me voy a pesar nuevamente. Están llegando ya algunos tweets que dan los nombres de los protagonistas del Vendehumo de hoy. Hay uno que es seguro, porque ya me dijeron que la calle, que bla, bla, bla. Claro. El otro no lo sé, me lo decís fuera del aire. El otro es como... ¿Una orilla? No. Cállate. No diga más. Listo. No diga más. ¿Una orilla? Gallo me censuró. ¿Una orilla? Me censuró. Esto es lo nuevo de Volbeat. Ya pasamos una canción que tiene su video, que se llama Cape of Our Hero. El disco tiene 14 canciones en total. Se llama Outlaw, Gentlemen and JD Ladies. Y no lo escuché el disco todavía, pero me gustó el nombre de esta canción, que es el track número 4 y se llama Dead But Rising. Volbeat, lo nuevo en doble. Suena así.

esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Un chocolate de 200 gramos no nos puede faltar esta noche. No. Después de la balanza, va a llover. ¿Sabes que antes de irme a dormir me agarra una tentación de dulce irrefrenable? Yo lo tengo que tener, si no me vuelvo loco también. Posta. Yo soy más del salado. Sí, sí. No, después de comer, más salado. No, no, después de comer no me da ganas de comer dulce, pero si me hace elegir entre una barra de chocolate o una bolsa de papas fritas. No, pero 11:30 de la noche. Después cenaste, 10:30 terminaste. 11:30, 12 de la noche, pinta una barriga. Sí, hay, pero no me desespero. Oh, yo ayer a la noche llegué a jugar a la pelota a mi casa a las 10 y no había nada. ¿Sabes con qué calmé la ansiedad? Con los cereales. No, no, a mí cereal me garpa mucho con leche. Último momento. Un kilo. Se juntan donaciones para la casa. Detallito, no tenía leche. Dejar acá en Vorterix. Es más, si unas. Esto de cereal con azúcar. Dentro, sin leche no, también. Paso. No, es granola sin leche también. La granola la banco. La granola va re bien. Esa que viene con azúcar, una porquería, como con el cartón. Pero la granola, la original, no, la de caja de cartón. La granola sí. Que se compra en dietética. Que le pone miel. Sí, va como trompada. Bueno, hacen eso. Rico. Bueno, estas fueron las recomendaciones. ¿Qué cenar cuando? Cuando no hay nada. Vamos a hablar de un libro que se llama. Vamos a ver la tapa también en vortex.com y se llama Biology, o en castellano Compradicción, lo bautizaron. Verdades y mentiras de por qué compramos, es un libro que me recomendó Marcelo Gatman. Compralogía sería. Claro, sí, como una, la adicción a la compra y el estudio de por qué. Lo escribió un tipo que se llama Martin Lindstrom en el año 2008. La revista Time consideró a Martin Lindstrom como una de las 5 personas más influyentes del mundo. Es un experto en marketing y en las nuevas formas del marketing y de cómo las empresas buscan nuevas maneras de que vos necesites el producto al momento de comprarlo, hacértelo necesario, y hace toda una serie de experimentos de lo que él llama neuromarketing, de analizar a nivel cerebral qué es lo que pasa en el cerebro de las personas cuando son expuestas a distintos productos. Y analiza con casos prácticos y puntuales de éxitos y fracasos que han tenido distintas empresas a la hora de vender tu producto o de hacer toda una campaña de marketing para que el producto se te sea apetecible, ¿no? Por ejemplo, lleva al extremo de poner a posibles compradores dentro de un tomógrafo computado para ver qué actividad refleja el cerebro. Claro, exactamente. Y por ejemplo, él pone avisos de autos carísimos tipo Ferrari, Lamborghini, y nota que la parte en los hombres que se activa es la misma que en el sexo. Exactamente la misma. Uy. Y a partir de ahí empieza a determinar el canal de venta que tiene que tener ese tipo de producto. Entonces él sostiene al final del libro. Una mujer en cool. Claro, no, pero digamos, vendértelo como algo de placer, un objeto de poder, que a vos te hace sentir que sos mejor y más grande, que la tenés poderoso. Más grande que todo, poderoso. Entonces él sostiene al final del libro que las empresas, algunas ya lo están haciendo y otras lo van a empezar a hacer, van a hacer estos estudios de neuromarketing y para determinar cómo vender un producto. Y entre los ejemplos que da, habla, el libro no es muy largo, es fácil de leer porque está muy bien ejemplificado y tiene obviamente conceptos teóricos que hay que prestarles atención porque habla de cosas que pasan en el cerebro y demás. ¿Vos crees que te venden cosas, que compras cosas que no querés o que por ahí querés y sí. Te incentivan las ganas de comprar? Yo lo sentí el día que cambié de computadora, no voy a dar marcas, pero pasé de un sistema al otro, creo que está claro. Leí una nota, decía, de ¿por qué usted necesita esta computadora? Y lo primero que quería era comprármela. Estaba tan bien redactado, y me solucionaba todos los quilombos que yo tenía, y no lo dudé, yo creo que sí. Y él lo que hace, es en este libro, es comentar cómo las empresas ya no solo te hacen una campaña de marketing de manera visual, sino que lo vincula con la religión, porque habla de ritos y de situaciones que a vos te hacen pertenecer a un grupo por tener ese producto. Habla de lo que es la neurona espejo, de cómo si vos compras algo que yo automáticamente lo quiero tener, porque siento que esto que hablábamos un poco el otro día del síntoma de pertenencia y demás, habla de cómo la atracción de los productos ya no es solo visual, sino a través de logotipos, no es solo visual y de logotipos, sino también por impulsos auditivos y hasta olfativos. Hay un capítulo muy bueno que él habla de ciertas cadenas de ropa de Estados Unidos que tienen un perfume determinado. Bueno, ahí es cierto Hay una acá que vende ropa tipo skater. Sí, ¿no? Bueno, que ese vende ya el perfume. Vende el perfume. Que es un perfume común y corriente, pero que identifica tanto a estos locales. Entonces, pero él dice cómo eligen ese perfume. Por ejemplo, era un local de ropa de bebé. Entonces, el perfume había sido buscado en base a que vos sientas que era un lugar acogedor, tranquilo, que te lo imaginabas tibio, templado, luminoso. Toda una serie de características que tenía un perfume y que vos cada vez que sentías ese olor te hacía acordar ese local. O sea, sí, cada... pasa. El tipo lo comenta y vos decís, bueno, ¿cuánto puede pasar? Pero después te da los datos del estudio que hizo y es impresionante. A mí me pasa con el café. Sí, estas obvio, cafeterías obvio. Tienen un aroma delicioso. Cuando usted siente un olor dentro de un negocio, sepa que no es adrede. La música que se pone dentro de los negocios no es casual. Estamos hablando de estudios que él hizo en el primer mundo, ¿verdad? Y, por último, compara en una de las temporadas más exitosas de American Idol. American Idol ese año tenía 4 anunciantes nada más. Una gaseosa, una automotriz y dos empresas que acá no existen. Y compara el tipo de campaña que hicieron estas marcas y cuál le erró. La automotriz había gastado millones de dólares en un comercial que no recordó nadie. Y la gaseosa, solo poniendo los sillones donde se sentaban los jurados con la forma de la botella, todo el mundo consultado dijo, ah sí, son los sillones de tal, de esta gaseosa muy famosa. Entonces analiza, digamos, cómo un error puede hacer que una empresa pierda millones de dólares y una pavada, que sale 2 mangos en comparación a un comercial de 3 minutos, que te haga ganar. Te hace ganar un montón. La verdad que es muy, muy interesante el libro. Se llama Biology o Compra Adicción. Creo que se consigue acá. Ese que estamos viendo ahí es Martin Lindstrom. El libro es de 2008, tiene una tapita amarilla con un señor con un código de barras adentro de la cabeza. Recomendaciones en Vortex. Gallo te recomienda este libro, Biology. Está la tapa en Vortex.com. Vamos ahora con lo nuevo de White Zombie. Sí, habíamos dicho que íbamos a pasar una canción. El disco se llama Venomous Rat Regeneration Vent. Como te gustan los nombres. Sí, esos nombres extraños. Y me gustó ya el primer título, lo tengo desde hoy, así que no lo escuché. Pero se llama Teenage Nosferatu Pussy, la primera canción, así que vamos a escuchar. Y ya te digo, a tú. Tiene 8 yeas, por lo menos, esta canción, y todavía no lo escuché. Repito entonces, lo nuevo de Rob Zombie, artista que estará en Río. Nunca vino a la Argentina, hago memoria, nunca vino a la Argentina Rob Zombie. Nunca vino a la Argentina Rob Zombie. O el zombie no vino, Rob Zombie tampoco vino. Así que ojalá lo tengamos entre nosotros. ¿Será? Sí. Por primera vez este año es un artista confirmado para Rock in Rio. Venomous Rat Regeneration Vent se llama el disco. Track número 1, Teenage Nosferatu Pussy. It's here, can't you feel it? This whole room, this everything is in color and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. I'm part of it. Oh, it's just like you're released or you're free. cama por dos noches. Me reclamaba y no la quise oír. Hice de todo por impresionarla y dejé huérfano todo su penar. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. No me gustó como nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fue menos que mi reputación. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el grupo de la muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte en Vorterix Rock. Nací para perder, morí al amanecer, o soy cacique O'Neill. Así me gusta ser doble o nada. Escuchamos lo nuevo de Rob Zombie, Teenage Nosferatu Pussy se llama la canción, y no dijo ningún yeah, el maldito bastardo. Además, Los Redondos con La Hija del Fletero. Últimas canciones de hoy en Vortrex. Ya estamos despidiéndonos, se viene en minutos el grupo de la muerte. Para aquellos que preguntan por los meet and greets con Down, mañana vamos a sortear los meet and greets que nos quedan de Down. Sí, nos quedan 3 meet and greets. Tienen que tener ya su entrada para el concierto de mañana. Mañana 11 de abril, Down estará tocando en el Teatro de Flores y será mi regreso al mundo del metal. Muy bien. ¿Tu último concierto? ¿De metal? Déjame pensar. El año pasado. Salvo este sin, año que... Sin transmitir, fui, ¿no? Que fui, claro, a transmitir algunos conciertos. El año pasado, ¿sabes que no me acuerdo, eh? Hace bastante que no voy a un concierto de metal. No me acuerdo. ¿Down no fue? No, hace mucho vino Down. No, algo fui a ver el año pasado, pero no recuerdo qué es. Fuimos a ver juntos. No, probablemente Black Label Society. Black Label. Black Label. Me decía el Franchute, se lo discutí, está enojado, porque él me lo estaba diciendo. ¡Decine, Black Label! Black Label, Franchute. Mañana vamos a Down, ¿venís? Por supuesto. Por supuesto. ¿Venís? No puedo. ¿No puedes? Te lo recomiendo, eh. Estoy complicado. ¿Estás complicado? ¿Gordini? Sí, claro, ahí estaré. ¿Gallo? Sí, señor, voy a hacer fotos. ¿Mili? Mili dice que no, mañana Mili tiene que dializarse. Igual, no sabes lo que te perdés, ¿eh? Después vas a ver a Ben Sevenfold y te hace fan, te perdés un gran concierto, pero bueno. Mili, primero te está dejo tu traer, salud. Perdón, te dejo traer la gaita, Mili, ¿no venís? Primero está tu salud, Mili. Dice que podés fumar cigarrillos de drogas y venís igual. Más bien. Va la salida. Nos tenemos que ir, chicas. Se quedan en Vortex con el grupo de la muerte. Robson iba a venir con Ozzy Manson cuando se iba a hacer el Ozzfest. Sí, ¿se acuerdan que se suspendió? Sí. Porque Ozzy le dolía la cola. No me acuerdo qué fue. ¿Qué problema tuvo? Ese problemita de hemorroides. Terrible lo nuevo de Rob Zombie, Luciene. Nos gustó a todos esa canción, ¿eh? Me voy a poner a escuchar el resto del disco hoy, que todavía no tuve tiempo. Nos despedimos entonces con una canción de King, hablando de metal, Bend and Break. Dobleonada. Comienzo. El cine independiente encontró su lugar en Buenos Aires. Bafici 2013. Data. Miércoles 10 de abril, 21 horas, Anfiteatro Parque Centenario.